killer. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Y si se les hace un poquito extraño el audio o el sonido, no se asusten, estamos probando con un nuevo equipo porque el Café Comiquero se quiere modernizar. Así que espero que quede bien, esperamos que les guste y ya veremos cómo lo vamos afinando. Y si escucha bastante ruido es que está una tormenta afuera, o sea, Thor se puso intenso el día de hoy. Y también Tlaloc y todas las dioses del agua están pero encamionadísimas. Entonces sí, estamos aquí a la merced de la tempestad. Así que pues bueno, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos al Café Comiquero, mi nombre es Carmix. Yo soy el niño rata y tengo miedo. ¿Cómo que tienes miedo? No me gustan las tormentas. No, pues a nadie, pero bueno, si está muy desértico el asunto, yo creo que sí nos gusta, ¿no? Bueno, eso sí, pero aún así, sí, como que, no sé, me da aprensión todo esto de estar varado ahí en un edificio y la lluvia, todo lo que da afuera, pero bueno. Más porque a la hora de que regresemos a la casa, a ver cómo le hacemos. Va a estar todo inundado, pero bueno. Pero en fin, mientras tanto, pues aquí vamos a pasar un buen rato grabando el Café Comiquero para ustedes, que para cuando lo estén escuchando, muy seguramente ya habrá concluido nuestra plática sobre Vértigo Comics, sobre la llegada de Vértigo a México por parte de Editorial Televisa, la cual pues fue en Fantástico, en el sucursal Satélite, enfrentito de las Torres Satélite, y esperemos que nos hayan acompañado, que haya sido todo un éxito. Y próximamente estaremos subiendo el audio de la plática en uno de los programas. Y yo creo que sí es bueno. Qué raro es eso del viaje en el tiempo. Yo supongo que nos ha de haber ido bien, o eso espero. Se puso muy padre. Y pues ya veremos cómo nos fue. Así es, carnal. Y pues bueno, antes que otra cosa, quiero dar las gracias a toda la gente que nos sintoniza cada semana, que comparte el programa, que lo retuitea en Twitter, que le da share en Facebook. Digo, la verdad me falta memoria para acordarme de todo mundo, pero pues muchas gracias a todos los grupos de Facebook que también nos permiten alojar el programa cada semana, a la Sociedad de los Comiqueros Muertos, a Total Comics, a Televisa Comic Fail, que me encanta ese nombre, se presta para bastante en estos días. También a quien más, a All Manga Comics Fan, también a Comiqueros Monterrey, a todos los grupos que nos dan chance de también darle share, también a Glenn Miller, a Ramón, a Crónicas de Maltea, a todo Cortés Editorial que nos permite estar por ahí compartiendo este programa, José Manuel García López, que cada semana nos comparte también, a Cristian también nos comparte, a La Quinta Dimensión, a Raúl, también por supuesto a este Bernardo Soto, de Gamorrean Size, que también fue su aniversario de Gamorrean Size, felicidades. Con unas tacitas muy pachonas, Bernardo, móchate. Móchate y dinos con quién las hiciste, porque queremos algo, bueno. No, es que de verdad está muy padre, tiene un diseño muy bonito, y aparte en general el diseño del escudo de Gamorrean Size, la verdad se me hace de lo más original. El gamorreano se ve de pelos, ¿no? El gamorreano está todo, ¿no? Y pues bueno, pues un saludo a todos ellos, gracias a ustedes por compartir, por escucharnos, y les recordamos que si es la primera vez que nos escuchan, ¿cómo nos pueden encontrar, carnal? Nos pueden encontrar en Facebook, a través de facebook.com/elcafecomiquero.com. La primera E del Café Comiquero con E mayúscula. También en Twitter como @elcafeoficial, y también en nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y por supuesto nos pueden descargar desde iTunes y desde iVoox, cada semana se suben ahí. Estamos estudiando cómo se podría subir a SoundCloud también, que es otra plataforma. Y pues próximamente tendrán más interacción igual a través de YouTube. Esperamos que pronto tengamos más cositas. Y pues bueno, así es como nos pueden localizar. Si es la primera vez que nos oyen, esperamos que les guste este programa. Y si escucharon la introducción, pues se imaginarán más o menos de qué va a estar el tema central esta semana, ¿cierto, carnal? Esa introducción, yo creo que es de las series animadas más queridas probablemente de todo México, ¿eh? Sí, independientemente de que sea manga, anime o cartoon, etcétera, es yo creo que de las series más tradicionales, más clásicas, y que han tenido una cantidad de fans impresionantes a través de los años. Ya hablaremos de eso en la segunda parte del programa, pero les decimos rápidamente, nuestra idea es hablar del manga y del anime en general, pero el que fue nuestro manga, nuestro anime, el que es nuestro manga, nuestro anime, el que nos ha gustado a través de los años, tanto a mi carnal, Niño Rata, como a un servidor. Y créanme que hay mucho de qué hablar en ese aspecto. Así como hay mucho de qué hablar, antes de otra cosa, de el final de temporada de esa serie que nos ha llevado 10 programas de algo llamado El Café de Westeros, esa serie que se llama Game of Thrones, que ya terminó, y que en este momento damos inicio a nuestra gustada y controvertida sección de El Café de Westeros, diciendo... ¡Ay, vamos con Valar Morghulis y todos se van a morir! ¿Qué te pareció, carnal? Satisfactorio creo que es la palabra que le podría decir a este final de temporada, ¿no? Es muy buen cierre. Tuvo emociones por todos lados. Se cerraron varios arcos argumentales que durante la serie estuvieron por ahí dando lata. Hubo sorpresas, ¿sí? Hubo muertos, hubo vivos. Como dices, la verdad es que fue muy, muy satisfactorio. Hubo bastantes, fue un capítulo más largo, ¿no? Se extendió como tal vez 10 minutos más de lo que normalmente es el running time, ¿no? Más o menos 10 minutos, probablemente un poquito más. Y a mi gusto, me encantaría saber si hubo cosas que sacaron el material en la edición, ¿eh? Porque pareciera que sí. Sí, la verdad es que en las últimas temporadas sí se nota que puede haber mucho material extra. Pero vamos por partes. El inicio nos sitúa nuevamente en el, pues digamos, en Castle Black, ¿no? Empezamos en Castle Black, en el aftermath de la batalla, ¿no? Y vemos a Juanito Nieves, como lo vimos dejando en el capítulo anterior, caminando ahí a ver qué hace con los Wildlings, con su plan de, pues voy a tratar de tronarme a Mance Rayder porque nomás no encuentro cómo. Y efectivamente lo encuentra. Ya lo habíamos visto en la temporada anterior. Y... ¿Con qué parsimonía y qué facilidad llega el buen Jon Snow ahí con los Wildlings? O sea... Eso sí se me hizo como... O sea, rápido es una caminadita. Digo, no me acordaba que fuera tan rápido llegarle, ¿no? Digo, relativa caminadita, ¿no? Estaban ahí en el bosque y, digo, los hermanos de la Night Watch, pues ahí como que limpian un poquito, unos cuantos metros de bosque para que no llegue al muro, pero pues no es tanto. Y el general del bosque ofrece buena protección, pero como que sí, pues fue de aquí voy a la tienda, ¿no? Sí, le llegó bastante rápido. Llega prácticamente desarmado, dejó a Longclaw, la dejó al cuidado de Sam. Y pues vaya, o sea, llega con la idea de hacer parlay, ¿no? Tratar de negociar con Mance Rayder de que pues esto no le conviene a nadie, ¿no? Todos están huyendo de algo. Que bueno, más bien llega con las ganas de matarlo. Pero ya Mance Rayder, digo, es que ahí se ve que Mance Rayder, los Wildlings, pues no son bestias inhumanas, ni las cosas enemigas de todo el reino, simplemente querían protección. ¿Sí? Y yo creo que ahí también el pobre Juanito se quedó de ahí, como que la estamos regando, ¿no? Sí, ahora, recuérdame un poquito, es en este momento cuando de repente suena un cuerno y hay una batalla, y de hecho Mance Rayder pensaba, me traicionaste. Dice, no, espérate, tengo 100 hombres en Castle Black, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿cómo voy a traicionarte con 100, cómo voy a llegarle con 100 hombres aquí? Menos de 100 porque ya mataron a varios. Y vemos, cuando me gustó mucho la escena donde llega toda la caballería, porque ¿qué creen? Llega Stannis. Se abre la escena, se ve toda la bola de caballeros que tiene. Qué bien guardaditos se los tenía, ¿eh? Información de pinza, que eso me encantó. O sea, unos por un lado, dos por el otro. Lo cercaron completamente. Y Stannis lo habíamos dejado de ver desde que fue al banco a pedir préstamo, ¿no? Fue al Iron Bank, fue a Bravos. Y pues no sé cómo le haya, no sabemos qué resolución se haya tomado, pero parece que fue favorable, porque ya está en el muro y llegó en un buen momento. Y para muchos ha de ser de, ¿pero por qué está aquí? O sea, ¿por qué llegó? ¿Qué le dio por venir hasta el norte? Ya lo averiguaremos, no se preocupen. Hay una razón de peso para ello. Sí, no crean que es de gratis, no crean que es para, Stannis, pues, ve al norte. No. Todo tiene su razón, nada más que hay que esperar como un añito para ver eso. Sí, en los libros esto pasa ligeramente diferente, hay más tiempo entre la batalla y en lo que llega Stannis, es un poco distinto, pero el resultado es el mismo, ¿no? Al final del día vemos que el Nightwatch de alguna manera ahora se está aliando pues con Stannis, lo está tal vez, digamos, reconociendo entre comillas como rey. Ya van a ver después, pero precisamente... Eso va a ser una gran, gran bronca durante el resto de las temporadas, ya lo verán. Me encantó también ¿cómo se llama el prisionero? Se me va el nombre ahorita. ¿Cuál? El prisionero que le dice de Ygritte. Ah, esto, Tormund. Tormund Giantsbane. Me encantó eso de, sí la amabas, ¿verdad? Te dolió perderla, ¿verdad? Ay, pobre Juanito, todavía de que lo tiene bien fresco en la memoria el asunto y le siguen diciendo... Y me encantó que le dedicamos algo de tiempo a ese funeral. En los libros la verdad fue nada más de... Pues, se murió, lástima, ¿no? O sea, bueno, no tan así, pero no se le dedica mayor tiempo en pantalla o en el texto a pues, ¿qué pasó? Sabemos que la quemaron con el resto de los cadáveres, ¿no? Aquí es un momento muy íntimo entre Jon Snow y Ygritte. Y vemos que a Jon le duele realmente, o sea, que sentía algo muy especial por ella. Te digo, la fanatiza de Juanito, tenían que darle un cierre a esa historia. Se me hizo muy bonito, muy conmovedor. También el funeral de sus hermanos del Nightwatch, la verdad también fue muy, muy feo. Pues que los siete los tengan en su gloria, porque pues qué buena guerra dieron, ¿eh? Ah, cuando enfocan a sus amigos, hijo, se le parte el corazón. Sí, sobre todo son personajes que pues, conocemos desde hace mucho. Pero ya sabemos cómo es Game of Thrones, todo el mundo se puede morir. Me encanta, ¿no te encanta todo la onda esta del Nightwatch? O sea, sabemos que en la realidad son más que nada vagabundos y ladrones y etcétera, pero todo el código de honor que traen de Now My Watch Begins y todo eso, ¿no te encanta? Soy padrísimo, ¿no? Digo, sí, se escucha bien. Igual que ese trueno, Shazam. Madres, perdón, pero es que cayó muy cerca. Es que sí se vio muy feo. Digo, sí, qué bonitos los de Nightwatch, pero... Ay, no sé, tengo mis broncas con Nightwatch. Sí, sabemos que no son exactamente los dechados de virtudes, aunque cumplen una función importante. A medias, pero lo hacen. Y muy bien, y posteriormente vemos que tenemos que cerrar como que más tramas. Algo bien importante también es que al llegar Stannis llegó con todo y esposa, con todo hija, y con Melisandre. Y me encanta que a Melisandre aparece precisamente cuando están quemando los cuerpos. Recuerden todo el contexto de todo el fuego, del Señor de la Luz, de Roll of Light. ¿Cómo se llama? ¿Ralo? Rlor. Ralo. Ah, de hecho así le dicen, en fin. Así lo pronuncian, está raro. Entonces, me encanta ese momento porque te da la idea de, a ver, hay algo muy especial con esta mujer. Y tiene que ver con, o sea, va a tener que ver con muchas cosas que va a pasar en la serie próximamente. Digo, desde que salió Melisandre, la verdad es que nos han dado a entender que esta monigota está rara, tiene poderes ahí raros, chistosos, que sabe más de lo que dice, pero no tanto como cree. Y eso siempre es peligroso. ¿Sabes qué sí extrañé y no me acuerdo en qué se quedó esa trama? ¿Dónde está Gendry? Ay, miren, hay un asunto muy parecido a lo de Gendry, el herrero que era el bastardo de Robert Baratheon. Hay un asunto muy parecido en los libros ahí, es distinto, pero el resultado también es el mismo. Ah, nos olvidamos de él. Qué lástima, ¿no? Bueno, hasta ahora nos hemos olvidado de él. Lástima más o menos, supongo. No sé, a mí no me molesta mucho. Sí, en los libros realmente Robert se la pasaba teniendo hijos por todos lados, ¿no? Tenía como 11, o 10, bueno, ya después, pero creo que eran 17 en total. Dios mío. No por nada se la pasaba drinking and whoring and stuff, ¿no? Ya después verán qué onda con eso. Y de ahí nos vamos hasta Meereen. Dios mío. Primero, ese intercambio de ideas entre este antiguo esclavo, que es un profesor que enseñaba a los hijos de su amo, y Daenerys, es realmente ponerte en perspectiva que no todo es tan blanco y negro como Daenerys lo quiere ver, ¿no? De que la esclavitud es mala, es pésima, sí, estamos de acuerdo, no es bonita, Dice, pero mi generación es lo que entendió, es lo que sabe, y ya nadie me da, nadie me respeta, ¿no? Como esclavo tenía cierto respeto, ahora ya no. Sí, como propiedad valiosa de otra persona, pues respetaban esa propiedad, ahora él es nadie. Si es un asunto de muchos grises y de Neris, no lo había visto. No lo había visto porque ella era... Básicamente a ella la vendieron. La vendió su hermano, Viserys. ¿Sí? La vendió al Cal. Aunque después lo amó y todo, pero pues, no dejó de ser una venta. No dejó de ser una venta, no dejó de vivir en el miedo. Así que... Pero para ella es muy sencillo, ¿no? Esclavitud igual, vamos a abolirla. Lo cual sí, por supuesto, pero... Para esa generación en particular, para... En ese contexto, en esa sociedad, es mucho más complicado. A mí me gustó cómo lo resolvió. De bueno, o sea, tú quieres eso, entonces te doy el permiso de que tú te vendas con ciertas condiciones, ¿no? Creo que lo manejó muy sabiamente. Aunque en un principio dije, ¿y ahora cómo vas a salir de esta? Porque lo que tú creías que era tan sencillo, pues ya no lo es. En un mundo en el cual tú estás provocando el cambio, pero tal vez no estás sabiendo cómo manejar ese cambio, ¿no? Sobre todo porque nunca le preguntó, o sea, más bien, ella asume que todos quieren ser libres. Y ya sabemos que en este mundo loco podemos asumir muchas cosas, pero nunca asuma nada de la gente. La gente siempre los va a sorprender, para bien y para mal. Totalmente de acuerdo. Y ese caso la tuvo fácil, pero cuando se le presenta el siguiente caso, ¡ay, Dios! Híjoles, sí fue ver el dolor de ese padre. ¿Y por qué le duele, carnal? Y le llevó los huesos de su hija muerta. El problema es que los huesos estaban quemados. Y la explicación que da el padre es pues sencilla. Para no hacerles el cuento largo, llegó Drogon y se la comió. Sí, y lo peor es que nadie sabe dónde está. Digo, qué difícil es perder un dragón de ese tamaño, pero nadie sabe dónde está y ese es un problema. Sobre todo porque, punto que sepas dónde está. A ver. Luego, ¿qué haces? Ve y agárralo, ¿no? Fácil no es. A Daenerys le duele mucho lo que... Le llega una... Como que llega a la conclusión que en ese momento le parecía lógica. Sus dragones ya están demasiado grandes, demasiado salvajes, son demasiado poderosos para ella, para controlarlos. Así que no le queda de otra más que encerrarlos. Y es una escena que te rompe el corazón, porque pues son animales, o sea, ellos no tienen la culpa de lo que hacen definitivamente. Tienen temperamento, como lo que dicen que los animales no lo tienen, pero no tienen la culpa de lo que hacen. Entonces, pues los tiene que ir casi con carnaditas y de, a ver, métanse para acá, mis hijos, y... Les pone un grillete con todo dolor de su alma y los deja solitos. Y el momento en que los dragones, Viserion y Rhaegal, se voltean y empiezan a hacer sus ruidos, yo sentí que le estaban diciendo, mamá, mamá. Y sobre todo porque ellos no han hecho nada todavía. Es el Drogon, el mala leche, el metalero este, el que llegó y hizo su desmán y estos pobres pagándolo. También, esto es un asunto bastante feo, pero va a tener muchas repercusiones. Me gustó mucho la escena, pero yo sí chillé. Sentí feo por los dragoncitos. Pues sí, porque pobrecitos. Y más que los conocimos desde que eran unos lagartijitos, ¿no? Estaban rabonitos de lagartijos. Ya después vimos cómo se pusieron. Y los deja en una caverna húmeda, sola. Eventualmente les van a echar de comer, quiero pensar, pero... El hecho de que están ahí encerraditos después va a tener algún problema. Le va a traer muchos problemas a la gente, sobre todo, ¿cómo mantienes un dragón? Tiene que comer mucho, y tiene que comer en crudo. Y otra cosa, ya sabemos que los dragones entre más tragan, más crecen. ¿Sabes yo que en mi mente toda loca me puse a pensar en un problema ahí respecto a eso? Ok, van a crecer, Daenerys le puso un grillete, y al rato, ¿quién les va a cambiar el grillete? No, a mí me... Eso no es tanto problema. El problema es que se lo vayan a quitar ellos primero. Sí, ese también es un problema. Ya sabemos que... bueno, no me acuerdo si alguna vez lo dijeron, pero... las tres cosas más calientes de este mundo... Solo, o sea, después del fuego de dragón... Lo único más caliente que hay es el... ¿Cómo le decían? Bueno, el chiste es que es el magma y el sol. Así que... Fácilmente han de poder derretir hierro y lo que quieran. Sí, uy, eso sí es un problema también. Ay, Daenerys Stormborn, la hija de la tormenta aquí ya presente. Ah, y se llama Stormborn porque cuando ella nació hubo una tormenta horrible en Dragonstone y creo que acabó con buena parte de la flota de su familia, pero bueno, ya estamos viviendo más o menos eso. Sí, puede acabar con la flota del Parque Vehicular de México, de la Ciudad de México, porque sí está cañón. Sí, está fuerte aquí. Tengo miedo otra vez. Tenga miedo, ok. Pero bueno, terminamos esta escena. y vamos a... ¿A dónde nos vamos después? A tener miedo. No, este... oh Dios, no me acuerdo bien. Pero digamos que le vamos a dar cierre a lo de Arya, The Hound. Ah, oh, sí. Y de una vez también a lo de Podrick y a Brienne. Sí, eso me encantó. Fue un enlace que en los libros no existía. Pero me gustó mucho eso. Ver a Brienne of Tarth peleando contra The Hound. Eso fue... fue excelente, pero fue una de las peleas más brutales que he visto, ¿eh? Al grado de que no había música, o sea, de plano callaron la música para que notaras lo crudo de esa pelea, ¿no? Y lo innecesario. Realmente se ha dado cuenta de que Brienne es muy leal, pero es muy bruta. Porque, a ver, ¿no le podía enseñar el lobito, la galleta del lobito que le dio este Hot Pie? Así de, oye Arya, tu amigo me dio esto para ti, no hay bronca. O también, no andar... como caballo lechero de, ah, te voy a llevar a ver a quién sabe dónde. ¿Qué será el problema? Ya sabía que Lisa Tully ya estaba muerta, que en Winterfell no hay nada, y que su hermana, pues quién sabe dónde está. Entonces, ¿a dónde se le iba a llevar? ¿A King's Landing? Obviamente no. Así que, pues no le pudo decir como que, ah, bueno, pues ya que están ustedes aquí, no sé, vamos a formar una banda de bandidos o algo, a ver qué hacemos. Sí, tanto honor y todo eso, pero como que le faltó planeación. Sí, la verdad es que demasiado honor es un problema. Lo que me gustó mucho es que, ¿cómo decirlo? Le dieron, aceleraron mucho el tema de Brienne, porque en los libros sí hubo un rato que era insufrible, la verdad, esa situación en los libros, ¿eh? Pasan días y días caminando y siendo miserables, pero bueno. Y también me gustó mucho que, oye, dude, qué buena pelea, qué buenos trancazos. Y el desenlace estuvo genial. Arya, pues deja su suerte a Clegane, lo cual es bastante feo. Lo deja que muera. Pero él le pedía, mátame, no quiero morir así. Básicamente no quería morir solo. Y Arya tenía la oportunidad de tachar un nombre de su lista y cumplir su venganza, pero no le iba a dar esa satisfacción entonces. Porque también es que fue una escena muy, no sé, fea, bonita, como, no sé cómo poder decirle. Cuando Brienne le pregunta de Hound, bueno, ¿qué se supone que, cuando reconoce a Arya, dice, ¿qué se supone que la estás cuidando? Clegane desenvaina su espada y dice, sí, la estoy cuidando. Dices, ah, oh, caray, órale. Realmente sentí algo por ella. Sí, una especie como de amistad rara, porque, digo, Arya es tan osca que se hace querer, ¿no? De alguna manera Cisco se convirtió en una figura paterna más, muy torcida si quieres, pero le pasó hasta sabiduría, ¿no? Al menos ya sabe dónde está el corazón. Sí, ya sabe cómo picar para matar rápido, ya vimos que eso sí lo sabe hacer. Fue una escena, pero lo que a mí me queda es, o sea, llega The Hound a... ¿cómo le van a...? Ahí a las faldas de la Aguilera. ¿The Bloody Gates? Y a The Bloody Gates. Y les dice, ah, bueno, traigo a Arya Stark. Arya les dice, ah, pues qué bien, pero ya Lysa Tully se murió. Arya se muere de la risa. Ah, ok, ¿ya nos vamos? Ah, sí, pues va, nos vemos, ¿no? ¿Y qué, no le van a decir nada a los soldados? Y espérate, o sea... O sea, nada, ¿de veras? Es de esas partes que a lo mejor o editaron, o si no editaron, oye, ¿qué pasó ahí, no? Sí, de menos los soldados hubieran pensado, a ver, si es verdad, vamos a llevarla con el que gobierna ahora, a ver si es cierto, ¿no? Y si es mentira, pues unos azotes por manchado, ¿no? Buen punto. Sí, creo que ahí es algo que se les fue. No creo que haya sido un tema de edición, yo creo que se les fue, o simplemente lo dieron por obvio, no sé. No tiene nada de obvio, no sé, esos son los puntos bajones, ese sí fue un errorcillo ahí medio grave que se les fue. Y bueno... ahí, la historia de Arya también cierra un poquito más adelante. ¿Pero qué tal si hablamos de esa historia que estaba pendiente y que era la ejecución? Ah, bueno, antes de eso, ¿ven que quedó más o menos vivo el otro Clegane? Ah, claro. Bueno, ya sabemos por qué le decían The Red Viper a Oberyn Martell. El desgraciado usaba veneno en sus armas. Y ahora las heridas que tiene no cierran. Se están pudriendo y prácticamente el tipo está muriendo. Se está pudriendo en vida el desgraciado de The Mountain. Y está Cersei Lannister, Maester Pycelle y la cosa Qyburn. Que si uno dirá, bueno, ¿y quién eres? ¿Quién es ese otro viejito ahí chistoso? Ah, es el que le curó la mano a Jamie Lannister. Que se la cosió, básicamente, ¿no? Le quitó todavía podredumbre y lo cauterizó. Ya cuando llegan a King's Landing, que lo vuelven a tratar de curar, básicamente tortura casi hasta la muerte a Jamie Lannister, pero bueno. Y mientras que Paisel le dice a Cersei, yo no puedo hacer nada por este hombre más que darle Milk of the Poppy y que ya le llegue. ¿Qué es el Milk of the Poppy, acuérdanos? Ah, el Milk of the Poppy es el embrutecedor universal en Westeros, que es básicamente opio. Es leche de amapola. Ajá, leche de amapola, pues es opio. Y es lo que se bebían pues, para... ¿El dolor? Para el dolor, para que se te haga más fácil irte de este mundo. Y mientras que, te les digo, Paisel dice, yo no puedo hacer nada ya por este cuate. Qyburn dice, usted déjemelo. Va a sobrevivir. Va a salir cambiadito, pero va a sobrevivir. Y le empieza a extraer. A extraer ese, la sangre, ese veneno, con un aparatito que Paisel yo creo que ni conocía. No, acuérdense que Qyburn no es un maestro, no es un maester. Bueno, lo fue, ¿no? O lo expulsaron de la citadela, ¿no? Lo expulsaron porque se puso a experimentar con cosas raras. Así que él sabe muchísimo. Tiene una enorme cantidad de conocimientos. No sabemos qué tan bueno sea eso. Para bien o para mal. Así que bueno, también ya vemos qué le va. No sabemos exactamente qué le vaya a pasar al otro Clegane, pero también le dan ese último cierre a la pelea de Oberyn Martell y Clegane. Sabemos que, pues, Oberyn Martell se murió, pero no exactamente perdió. Punto. Y para esas vamos también el otro Clegane, Sandor, el sabueso, el The Hound. Pues lo vemos que se quedó ahí. No vimos el cadáver. Sí, quién sabe qué le vaya a pasar. Es un buen punto. Y eso nos lleva a King's Landing, al punto en el cual Tyrion está ya resignado a su suerte. Y Jaime hace lo que hubiera hecho desde un principio. Sí, vamos a rescatar a mi carnal porque, pues, caray. Se lleva a Tyrion. Me encanta que le dice, ¿qué haces aquí? Le dice Tyrion a Jaime, ¿tú qué crees que estoy haciendo, baboso? No, vámonos. Y no lo piensa dos veces, vámonos de aquí. Ahora, la despedida no se te hizo así como, ah, pues, gracias, ahí te ves. ¿Cómo era necesario? ¿Cómo? ¿Cuándo habías visto que Jaime Lannister demostrara afecto por alguien? ¿Más allá de su hermano? No, afecto, no lujuria. No, pues, a Brienne. A Brienne sí le mostraba afecto, sabía, después de todo sí la quería. Pero no como a Tyrion. Ah, a Tyrion no. Hasta lo besa. Sí. Le dices, ah, no manches, qué bonito. Y ya, o sea, qué feo, pero no había tiempo para más. Y sabes, ahora me acordé de otra escena muy importante, que es la conversación que tiene esta Cersei con Tywin, en la cual, como último recurso, en su desesperada mentecita y torpe de Cersei, le dice, todo lo que dicen de mi hermano y yo es verdad. Me encanta que Tywin de, no es cierto, estás mal. Si no lo quieres creer, pero es verdad. No, tú estás mal, yo estoy bien. Yo lo que me pregunto es, ¿de veras Tywin era tan ciego? ¿Quién sabe? Ya no lo sé. Yo digo que no. Yo creo que más bien quería mantener el orgullo de los Lannister a como fuera, ¿no? Sí, aunque tuviera el que salir a decir, no es cierto, estos nada más me están chantajeando. Pero decía que no, Y en ese momento en el cual le dice a Jaime, pues ya se lo dije y me vale gorro, ¿no? Que era algo que Jaime incluso deseaba. Sí. Así como que, bueno, pues ya, los Targaryen a cada rato, ¿no? Pues ¿por qué no nosotros? ¿Por qué? Porque es asqueroso. Y precisamente, o sea, Cersei está con la idea de, a mí no me van a casar con Loras Tyrell, me vale. Tywin está, pues, determinado a acabar con Tyrion. Tyrion escapa, gracias a Jaime. Y antes de irse, ¿a dónde se dirige? Se dirige a la torre de... A la torre de la mano de Hand, de Hand of the King, que es Tywin Lannister. ¿Y a quién encuentra en cama de Tywin Lannister? Ahí está la cachetada en la cara, encuentra a Shay. Eso está horroroso. Me encanta que Shay en sus sueños es de my Lion of Lannister. ¡Hijo! O sea, exactamente lo que él le decía. Sí, pero se lo dice a Tywin. Sí. Que... poca. Y te queda bastante claro cuando ves la manita, ¿no? El broche con la mano y dices, no. Y Tyrion no puede más. Ya no puede más después de estos insultos, así que acaba matándole. Es la primera vez que creo que toma una vida con sus propias manos, más allá de los soldados X que se llegó a echar, ¿no? Bueno, entonces ya no es tanto la primera, ¿no? Pero sí, es la horca. La horca, básicamente. Y le duele, hacerlo. Le duele tremendamente, o sea, sabe que está matando a la mujer que ama, ¿no? Ah, qué triste Tyrion, de veras. Pero no se iba a quedar las cosas así. ¿Se acuerdan que en algunas temporadas anteriores el loquito, infeliz, inmundo de Joffrey Baratheon, Lannister? Lannister. ¿Al caso sería que Joffrey Snow, porque es un bastardo? No, no es Snow, él nació en King's Landing, así que creo que sería Waters o Rivers, una de esos dos. ¿Ríos? Ríos o agüitas, algo así sería. ¿Ven que le tenía una ballesta que le encantaba el condenado chamaco escuincle horroroso? Pues se la lleva a Tyrion. ¿Y se la lleva a dónde? A buscar a su padre. ¿Y básicamente se lo llevó pues al trono. Lo encontró en el trono. Ahí en Facebook decían, lo agarraron como al tigre de Santa Julia. Ese Tywin Lannister, tenía que algo por ahí leí de murió en el trono equivocado, ¿no? Pero en fin. Muy cuidada la escena para que no se viera tan ridícula. En mi mente, en el libro, era más ridícula que esto, ¿eh? Ah, sí, mucho más. Pero es básicamente lo mismo. Y Tywin Tywin estaba muy seguro de, voy a hablar con este tipo y voy a salir de esta como siempre salgo, con mi, no sé, con esta, ¿cómo se dice esto? Esta arrogancia tan característica mía y con un verbo bastante bien hecho, la voy a librar, no hay problema. No le sale. Y también porque él creía que conocía a Tyrion. Él no creía que Tyrion fuera capaz de matar. Realmente tenían muy baja estima el pobre de Tyrion, y ese fue su error, sobreestimarse él, subestimar a su hijo. Y lo mata. Lo mata de dos flechazos. Lo mata en el trono. Y ahí queda el legado de Tywin Lannister. Para los que decían que los Lannister eran como indestructibles porque nadie se moría y todos quedaban igual de bonitos, no. ¿Cuántos Lannister hay ya nada más? ¿Quedan tres? Queda Jaime, Cersei y Tyrion. Bueno, ¿y si cuentas a los hijos? A Tommen y a... Bueno, sí, pues sí. Sí, porque ya se murió Jeffrey. No, sí. Tommen y Marcella, ¿verdad? Tommen y Marcella. Bueno, queda por ahí el tío de Tyrion, que alguna vez salió en la serie. Lancel Lannister. Pero esos son Lannister menores, ¿no? Son Lannister menores. Y como dice Jaime, ¿qué van a poner a uno de esos primos que nadie conoce? Véanlo bien, ¿quién ganó la guerra entre los Lannister y los Stark? No es un buen punto. Nadie de ellos ganó esa condenada guerra. Realmente, quien está recogiendo los frutos son los Bolton. De alguna manera los Tyrell. Y si me apuras, hasta los Martell. Ah, los Martell. Digo, los, ¿cómo se llaman? Los otros que son como Tyrell. Ah, ¿cuáles otros que son como Tyrell? Ah, no me acuerdo. Bueno, pero digamos que los Tyrell y los Bolton han sido los más ganones. Sí. Marjorie está. Sí, ella es reina. Bueno, sí, va a serlo. Va a serlo. Si no se han casado, ¿verdad? No, claro. Todavía no. Bueno, ella está ahí para ser reina. Bolton, pues es el guardián del norte. Ellos a todo dar, pero las casas que estaban involucradas, prácticamente su legado se extinguió. Sí, tristemente así es. Uf. Y nos falta ver mucho de ellos, ¿eh? Nos falta ver más de Marcella, que eso yo creo que lo veremos en la siguiente temporada. Y uno dirá, oye, pero es que ya no existe ningún Stark. No. Los únicos Stark que se murieron fueron tres. Bueno, dos y una Tully. Fue Ned Stark, Robb Stark y Catelyn Tully. Por parte de los Lannister se murió Tywin Lannister y Joffrey. Nah, digamos Joffrey. O sea, pues las cabezas ahí se fueron, ¿eh? Buen punto. Fíjate, buena reflexión, ¿eh? No lo había visto de esa manera. Y también quien está saliendo ganona sin quererlo, pues es Daenerys. Sí, aunque ella no lo sabe. No lo sabe, eventualmente se enterará, pero hoy no lo sabe. Y después de eso, pues nos dejan con un cierre más. Un cierre más muy interesante en el cual Varys ayuda a Tyrion a escapar. Pero cuando Varys se da cuenta de que Tywin murió, dice, no, ya no regreso. Aquí me quedo a ver qué hago, porque él no va a regresar a la ciudadela. ¿Qué pensaría todo mundo? Ah, fue este. Y Tyrion pues lo van a mandar en barco, lo metió en esa misma cajita que en la que le llegó un prisionero una vez a Varys en la temporada pasada, ¿no? Sí, ahí lo mete y lo manda. ¿A dónde? No sabemos. No sabemos, los tendremos que descubrir hasta la próxima temporada. Y también otro de los grandes cierres, por fin llegó Bran con el condenado ojo de tres cabezas, llegó ojo de, digo, el cuervo de pájaro de tres ojos, ¿no? Esa fue una muy buena escena. Mejor de lo que me imaginaba, los efectos que hicieron de los esqueletos y todo eso, muy bien hechos. Ya conocimos a esos misteriosos niñitos, los Children of the Forest, que alguna vez comentamos en el programa especial de Game of Thrones. Vimos el destino final de Jojen, que sí me dejó de... A mí se hizo muy curioso que lo mataran ahí. Pero alguna vez, salió después por ahí la entrevista con los escritores y dijeron, véanlo de esta manera. Jojen ahí cumplió su cometido. Su cometido era llevar a Bran Stark a, con el cuervo de tres ojos. Y ya, una vez ahí su valía terminaba. Y digo, excelente. Y entonces mira, Reed, ¿qué onda? Sí, ahí va a pasar algo ahí interesante. Me encanta que la cueva estaba protegida por ese hechizo. En cuanto los esqueletos querían entrar, se deshacían. Sí, ellos no pueden, no tienen poder ahí adentro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no tienen ningún nada. Y conocimos al cuervo de tres ojos, que hoy no, ahorita no tiene nombre, que básicamente es un... es something, ¿no? Es something. Aquí en la serie se ve menos feo. Los libros lo escriben mucho más horroroso. Pero es básicamente el mismo concepto. Es un mono que está ahí en las raíces de un weirwood. Y le dice a Bran. Bran le dice, tengo esperanzas de caminar, voy a caminar otra vez. No, pero vas a poder volar. ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? Ya pues veremos. Es otro gran... La verdad es que esta temporada fue de las que más cambios el cierre de temporada ha dado, ¿eh? En las temporadas pasadas, sí hubo muchos cambios, pero la última, por ejemplo, la 3, de la 3 a la 4, sí se notaba que no había gran cierre, porque precisamente la temporada 3 es la mitad del tercer libro, de The Sword of Storms. Y de hecho, cuando acaba el tercer libro y empieza el cuarto, es donde el juego cambia ya por completo. Y es aquí lo que vimos. Exactamente. Ah, y por supuesto no nos podemos olvidar de Arya buscando decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues veo un barquito, pues me voy. ¿Qué me queda aquí en Westeros? Nada. Para ella su madre está muerta, su padre está muerto, sus hermanos están muertos. Es una niña sola en el mundo, su Hound está muerto. Entonces, ¿qué hago? Pues pélale. Originalmente su plan era ir al muro a encontrarse con su único pariente vivo, Jon Snow. Pero cuando le dicen el capitán de esa nave, le dicen, no, yo ni por error voy para allá, ¿no? ¿Y a dónde voy? Pues me voy a mi casa, me voy a Braavos. Se va a Braavos, eso está interesantísimo. En cuanto oye Braavos, ella se acuerda inmediatamente de Ciri Forel, el más grande espadachín de todo Braavos, ¿no? Bueno, de él y de Jaqen H'ghar, que le dio esta monedita chistosa. Claro, la moneda de hierro, que dice, ah, no hay suficiente plata para que me convenzas. No tengo plata. Tengo hierro. Tengo hierro. Y le dice nada más, lo que siempre decimos, Valar Morghulis. Y con eso así de, oh, ok. Entonces, ¿qué le dice? Valar Dohaeris. Pues, ¿qué me queda? Y nos vamos. Nos vamos a Braavos para la siguiente temporada. Braavos se va a convertir en un... en un lugar clave, en un puesto bastante interesante en el resto de la serie. Y yo esperaría que en la siguiente veamos más de Braavos, veamos un poquito más del muro. Quizá conozcamos Dorne. Yo creo que deberemos conocer Dorne. Vamos a conocer muchos más lugares porque los que ya conocemos, muchos van a dejar de ser un factor importante ahí. Y algo que también me encantó al final es el arreglo musical que acompañó el final de la última escena. Qué hermoso arreglo del tema de entrada de Game of Thrones, ¿no? Ah, no le pusieron coros. Se oye muy bien. Se oye padre. Para irnos pachones, ¿no? La verdad, un gran cierre para la temporada. Creo que fue... Yo prefiero ver la temporada 3 y 4 como una sola. Sí, es que es básicamente de lo que se trata. Sí, es una sola temporada. Ahora vienen cambios bien importantes. De aquí en adelante... Y todo puede pasar, o sea, los libros yo creo que no van a ser tan, no se van a manejar tan lineal como se manejó en los libros la historia, difícilmente. Sobre todo porque, de hecho, era la idea original de George Martin, no manejar esa historia de manera tan lineal. En el libro 4 se utiliza nada más un reducido número de personajes, y en el libro 5 se retoman en el mismo lapso de tiempo a otros personajes, o sea, aquí como que va a estar más mezcladito seguramente. Va a haber todavía más cambios. Es aquí donde ya se va a ver que Game of Thrones, la serie de televisión, a pesar de que es una adaptación de una fuente literaria, ya toma su propio camino. Sí, totalmente de acuerdo. Va a ser muy diferente ya el asunto. Vamos a ver cómo les queda. Los escritores tienen que ponerse mucho las pilas. Y no sé, no sé qué tanto involucramiento tenga George R. Martin, pero yo creo que sí tiene que estar muy, muy de cerca, ¿no? Pero creo que ya confía en ellos y ya sabe de lo que son capaces de hacer, ¿no? Pues vamos a ver de qué se trata. Por lo menos ya acabó Game of Thrones, ya se nos fueron 10 semanas de nuestra vida y yo me quedé triste, pero bueno. Hasta el otro año. Ahí nos vemos el siguiente año, más o menos unos 9 meses. Y no nos queda más que decir, carnal. Valar Dohaeris, Valar Dohaeris, Pride, nos vemos, todos vamos a servir. Y con esto cerramos la transmisión por la el décimo programa con el Café de Westeros. Pero tenemos un especial de Game of Thrones más adelante. Sí, todavía tenemos un especial, vamos a darle un cierre a la temporada, vamos a hablar un poquito de lo que nos deja, vamos a hacer una pequeña recapitulación de a dónde se dirige la serie, cositas chistosas que valdría la pena comentar. Muy bien, carnal. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con noticias y comentarios que tenemos por aquí esta semana? ¿Qué tenemos, carnal? Ya, como siempre, todos los chismes salen. Es que sí, la verdad, el mundo del espectáculo y de la farándula y el cómic se mueve base de chismes. Y uno de los... ¡Ay, Shazam otra vez! ¡Ay, en la torre! Y uno de los feos que salió por ahí, bueno, no feos, pero... Pues es otra vez el asunto de DC Comics y las películas, que están, yo creo que pobres monos de DC han estado pero desesperados con ganas. ¿Por qué, carnal? Pues ¿cómo que por qué? Marvel les está comiendo el mandado, Fox les está comiendo el mandado, hasta Fox les está comiendo el mandado, hasta Sony, por Dios, Sony, que no saben hacer nada, pero bueno. They know nothing. De verdad no saben nada, pero... Y pobres de DC, ellos ahí con sus películas medio chacas, y sacaron, bueno... El rumor es que en esta Comic-Con que viene se va a revelar su plan para los próximos años en películas. Y el rumor es que vienen 7 películas en 2 años. ¿Qué? De entre 2016 y 2018, aparentemente, digo, si los rumores son ciertos, DC y Warner estarían estrenando 7 películas. Si mal no recuerdo sería que Justice League. Bueno, primero sería... ese Batman. Ahora, qué nombre ridículo, perdón, pero Batman v Superman, ¿qué es? ¿Versus o qué? Ya esa cosa. Uh-huh. Después seguiría, no me acuerdo qué rayos. Justice League, ¿no? Justice League, por ahí, ¿sabes que luego seguirá algo así como Justice League? Por ahí saldría una de Wonder Woman. Sandman. Solita. Solita, Sandman. ¿Sandman en película? No sé qué Sandman sea. Ay, tengo miedo. No sé si sea el Sandman Lord Murphy de Vértigo o el Sandman Wesley Dodds de la JSA. Desde mi punto de vista tiene que ser Morpheus, porque el otro no tiene mucha taquilla que yo sepa. O sea, no sé cuál sea, no sé a qué se refieran. Viene una película de Aquaman y cerrando con Man of Steel 2, algo así, no sé bien cómo está el asunto. Y también por ahí escuché que hay planes también de una en 2019, una película en solitario de Batfleck. Ya no me enteré de ahí, pero bueno, es muy probable. Pero en caso de que de verdad pretendan hacer eso, ¿se acuerdan que muchas veces hemos estado comentando que puede llegar el momento en el que haya un como superhero fatigue? Uh-huh. Bueno, en esos años se daría. Es probable, porque además las producciones de Marvel están planeadas a mucho tiempo, para mucho más tiempo, con más producciones. Y eso súmale los planes que tienen Fox y Sony, más lo que se acumule. Así que sí me preocupa que DC termine por echar demasiada carga al camello y que le rompa la espalda, ¿eh? Ojalá que no. Pero ¿sabes qué es lo que yo me encantaría, carnal? Lo que yo quisiera, que de verdad nos callen la boca. O sea, que tú y yo digamos, ¿sabes qué? Estuvieron muy bien hechas las películas. Ojalá. Neta, o sea, nada me gustaría más, porque pareciera que estamos bien amargados contra DC. Más o menos, o sea, es que no han hecho bien las cosas, pero ¿cómo me encantaría... grabar un programa en un par de años y decir Batman y Superman fue una gran película? Lo dudo, pero me encantaría decir eso. No sé, mira, es que el asunto es que está involucrado a Zack Snyder, muy metido en todo esto, David Goyer también, que ya sabemos que solito nomás no canta bien las rancheras. ¿Supiste esa tontería que estuvo diciendo? Ay, sí. Creo que por ahí salió también el rumor de que el pobre hombre estaba borracho en ese entonces. Pues ojalá, pues solo así, ¿no? O sea, que veía quién sabe qué fantasía sexual con She-Hulk y... No, dude, o sea, tienes problemas. Sí, que el detective marciano se le hacía ridículo y que... Básicamente denigrando al fanbase, pues oye, ¿qué onda, no? Mientras tanto, Marvel presenta un mapache que habla. Y todos felices. Sí. O sea, hay broncas ahí. fíjate, Zack Snyder, híjoles, de veras que creo que está nada más una rayita abajo de Michael Bay, ¿eh? Oye, ahora sí te fue. Oye, sí le dijiste re feo al pobre Snyder, ¿eh? Y ahorita me acuerdo de Michael Bay, porque ¿ya viste el nuevo Shredder? No. Es Megatron. Ah, es otro Megatron cualquiera. Lo ves, es idéntico la silueta, la imagen. Es Megatron. Ah, bueno, pero sabemos que Michael Bay considera que todos los demás, todos los que vamos al cine somos estúpidos y nos tiene desprecio por eso. Sí. Sí, no, de veras, esa de las tortugas ninja ni verla, perdón, pero ni me la acerco. Sí, no, ni por error, no. Esas sí se las vamos a quedar a deber porque me niego a ver algo así, No, quedar a deber, pero véanla ustedes, o sea, perdón, pero si de verdad quieren sufrir, pues adelante, ¿no? Es su bronca, ¿por qué nos mandarían a nosotros? No, de verdad es que va a ser una película muy mala, digo, desde aquí les adelantamos, no la vamos a ver, yo no la voy a ver, no la voy ni a ver en el futuro. Yo creo que me voy a morir sin haber visto esa película. Y no te vas a perder de mucho. No, y de hecho es mi objetivo. O sea, de verdad, no, tan mala me parece. Pues sí, te digo, para mí Zack Snyder está nada más una rayita abajo. Dos, tres cositas que ha hecho buenas en la vida y párale de contar, ¿no? Su Watchmen, aburridón. Y su Dawn of the Dead, pues que sigue siendo un remake. Y pues ya, o sea, 300, pues bien. Más o menos. Eso estuvo divertidona, pero pues ya, ¿no? Y su Man of Steel, ya lo hemos hablado mil veces, no. Lo que sí es que dicen que si esta película de Batman y Superman no es secuela de Man of Steel, de ninguna manera, pero entonces no entiendo el timeline. No sé, ahí sí tampoco. Habría que ver después de la Comic Con, a ver qué sale. Todos estos son rumores, no los damos por hecho. Vamos a ver después de las conferencias de Warner y de DC que nos traen, ¿no? Puede ser que traiga un plan completamente distinto y que no esté tan mal, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser. Muy bien. Lo que también escuché es que para una película de Aquaman quieren a Jason Momoa. ¿Al Cal? Y por ahí vi un comentario, me dio mucha risa de, pues no es demasiado, no es mucho hombre para Aquaman. Pero qué mala onda con el Fisher, ¿no? Pero bueno. Pero no lo veo como Aquaman, no sé, digo, tampoco como Shazam, perdón, es que los truenos están a todo lo que da, no, pues como Shazam menos, no, es que Aquaman es básicamente Poseidón, Tritón, o sea, es de piel blanca, es Teutón, ¿no? Así lo veo yo. Bueno, pues sí. Jason Momoa está más, no sé, es que será como tahitiano o algo así. Ay, él es samoano, creo. Samoano. Y pues, sí, no, digo, es un tipo de persona muy distinto. Pues quién sabe, ¿no? También es rumor, quién sabe si sea. También decían que este actor llamado The Rock estaba planeado para ser Black Adam. Pues a lo mejor, ¿no? Eso estaba como que le daba más el tipo. Sí, sí, ese te la compro más. Sí, Ted Adams era más, más egipcio. Más egipcio, más Medio Oriente, y Dwayne Johnson se llama el actor. Pues sí, sí, está más morenito. Ya fue el Rey Escorpión, ¿no? Por alguna razón. Tío, tiene el físico como para hacer Black Adam. Ay, sí, porque para que a veces sí lo veo como que más, ¿no? Más probable. Sí, qué lástima que la película no se puede llamar Capitán Marvel. Uy, de por sí en los cómics no se pueden, las películas menos. Ahí entraríamos ahí en otro debate de propiedad intelectual que, cómo abundan en estos días. ¿Y qué más tenemos, carnal? Ah, no sé, ¿tú qué tienes? Pues mira, rumores de Vértigo, que ya se están aclarando de la llegada de Vértigo a México, ya lo hablaremos también, seguramente lo hemos hablado en la plática. Algo que no me está encantando, carnal, es... van a estar saliendo los de Sandman en hardcover y a razón de tal vez dos o tres por año, no más el plan, pero más o menos van a quedar como en 300 pesos cada tomo. O sea, estamos en una biblioteca de 10 tomos más probablemente el Endless Nights, serían cerca de 3,300 pesos. Ay, sí se mancharon, la verdad es que están manchaditos los precios. No sé qué le vayan a meter, extras, no sabemos. Acabamos de ver, precisamente ahorita antes de grabar el programa, vimos una ojeadita rápida al tomo de Before Vendetta, versión Televisa. Mencionaban en el Twitter que iba a traer extras. Sí los trae, pero son exactamente los extras que vienen en el TP, Sí, no trae nada sobresaliente. Es más grandecito, el papel está mejor, eso hay que decirlo. Es hardcover. quién sabe cómo esté de adentro. Habría que leerlo y echarle por ahí una revisada para ver cómo llevaron a cabo la traducción, que en ese caso la verdad lo veo muy complicado. La traducción de Before Vendetta se me haría algo de lo más complicado que hay. También se comentó, de acuerdo a una entrevista que tuvo Giovanni Arévalo en Los Forasteros, que por ahí de junio, julio empezaría a salir Why the Last Man en formato definitivo, o sea, lo que sería el tamaño Monster, más o menos para septiembre, algo así, no, noviembre, sería Swamp Thing en formato de Monster, y a finales de junio, julio, Preacher en formato de Monster, bueno, de Definitive. Lo que me pone a pensar, qué ganas de hacerlo en ese formato. O sea, honestamente, ya han probado con un formato TP, como los de los mejores de DC, de lo mejor de DC. Creo que ese tipo de productos le queda más ser un billy vulgar y bonito y económico TP. Sobre todo porque si el plan es... Es así como decirlo, Vértigo como que tiene muy su audiencia nada más. Y la audiencia no da para que te compren 3, 4 títulos de esos precios con esas características. Sí. Así que no sé cómo lo hayan pensado ellos. Los Definitive de menos son como de 150 pesos, más o menos. Ahora, Camite está dando The Walking Dead en tomos de 6 números a 150 pesos. La calidad que maneja es idéntica a la calidad gringa, si no es que un poco más. Un Definitive creo que sí es un poco más en cuestión de calidad que un TP, ¿no? Que un TP gringo de Vértigo. Estoy de acuerdo, pero sí el precio se me hace que vas a acabar por gastar de más a tu audiencia, ¿no? Y más, por ejemplo, Preacher también son 10... Son 9. Son 9 números, o sea, son 10, son 9 TPs. Swamp Thing, pues van un resto. ¿Cuántos van también? Bueno, de Swamp Thing van a arrancar con lo de Alan Moore, okay. Que son 6 TPs. Que, por cierto, ahí en el Facebook me ha sorprendido mucho el de... ¿Y por qué no arrancaron desde el número 1? O sea, cuando arrancó Alan Moore, arrancó con el número 20, que es el 20 es el cierre de un arco. Si lees el puro 20 solito, honestamente no te dice gran cosa. Su historia tal cual empieza bien en el número 21. La más reciente edición en TP de Swamp Thing arranca con el número 20, que es el primerito de Alan Moore, para efectos de completismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero por ejemplo, los números anteriores son del 1 al 19, son escritos por otros escritores, otros dibujantes. Es el segundo volumen, porque ya había otro de Swamp Thing que se había cancelado, escrito por Lynn Wynn, el creador original, y por Bernie Wrightson. Pero, o sea, no es que no sean importantes o no sean buenos, pero neta, ¿cuál Swamp Thing es el que queremos ver? Es el de Alan Moore. Bueno, yo sentiría que es el de Alan Moore el que más da, como que es el que da más de qué hablar, ¿no? Sí, antes de él, la historia no eran malas, pero eran muy estándar. Era un monstruo del pantano, un ser humano que se convirtió en monstruo del pantano, tenía aventuras por aquí y por allá, y se acabó el asunto. No era gran cosa. Con Alan Moore cambió el juego drásticamente. ¿Cómo sabemos que lo hace Moore? No sé, quizá aquí sí esté jugando mucho el hecho del completismo, del coleccionismo, no lo sé. A mí, digo, personalmente, no solo no me molesta, no se me hace adecuado. Pero pues bueno, ahí ya sabemos que en gustos, pues hay de todo, ¿eh? Sí. Y mira, quizá mi crítica más grande es esa, ¿no? El no aprovechar usar un formato más regular como un TP y hacerlo más masificado, ¿no? Porque pues yo creo que entre más económico lo puedas dar y con una calidad razonable, pues tus ventas van a ser mejores, ¿no? La idea es llegar a más gente, ¿no? No cerrarte el mercado. Y pues los precios sí empiezan a ser, la verdad, restrictivos. Pues sí, totalmente de acuerdo, carnal. ¿Y tenemos algo más esta semana, carnal? Yo tengo una buena noticia para todos los que sigan iMash. Uh-huh. Porque, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan que alguna vez comentamos? No, creo que en el episodio que dijimos de Comics 101. No me acuerdo si en ese o en cuál otro, pero una de las características de iMash es que muchos de sus cómics son cómics de autor. Sí. Son propiedad de quien lo crea y de quien lo dibuja y todo esto. Bueno. Ajá. Y viene un asunto muy interesante. Como realmente Image no tiene los derechos para comercializarlo de manera... o sea, poder llevarlo a otras plataformas. ¿Cómo serían, por ejemplo? Shazam otra vez. Videojuegos o algo así. Pues hay estudios que se están interesando por propiedades, por cómics de Image para llevarlos a series animadas. ¿Series animadas? Ahí te va. la que ya se está produciendo por parte del brand que es Heavy Metal. Heavy Metal, o sea, Heavy Metal de Magazine, pero vaya, su división de animación, por decirlo así, que tiene ya varios años tratando de incursionar en la animación. Ellos ya están produciendo una serie animada de Chu en la torre, ¿en serio? Wow, eso lo quiero ver, ¿eh? Y no es nada más ellos, Heavy Metal en conjunto con un estudio neozelandés que está asociado a Weta Workshops. Weta Workshops son los que hacen todos los efectos especiales y buena parte de lo que salió El Señor de los Anillos fue de Weta Workshops. Bueno, asociados a ellos hay un estudio de producción de animación que se llama Pukeko Pictures. ¿Pukeko? El Pukeko, es que los neozelandeses son chistosos, por lo que veo están muy orgullosos de ser ellos. El Weta es un animal, es un grillote horroroso. Así lo he visto, es un insecto toto. Está pero feo, con ganas, no hace nada, o sea, ahí se queda, solo está horroroso. Bueno, el Pukeko es un ave chucho. Y está, es para que veas, está bonito, ¿no? Okay. Y como que les gustan las aliteraciones, Weta Workshops, Pukeko Pictures, okay. O sea, en fin. Bueno, estos están trabajando, ya anunciaron que van a estar trabajando para sacar una serie animada de Rat Queens. Uy, tu mero mole, carnal. Yo también estoy encantado de esto, de que venga Rat Queens. Y no nada más eso, por lo que veo el escritor Curtis Weave, o como sea que se pronuncia su apellido, ahorita está dando de tumbos, porque también quieren traer a la pantalla chica Peter Panzerfaust. No me digas. Dos creaciones del mismo autor, publicados por Image, que en Nueva Zelanda le echaron el ojo para llevarlos a animación. Ahora, el negocio, quiero pensar, no está haciendo directamente la conexión con Image, sino con los dueños de los derechos, que son los propios escritores o creativos, ¿no? De los dos lados, okay. Porque Image tienes que darle un porcentaje a Image porque es quien te publicó, y pues los dueños de los derechos, que pues, son los escritores, que en este caso es Curtis Weave, y no me acuerdo quién es, John Leyma, que es de Chu. Pero sí, es como que una negociación ahí de tres partes chistosas. Me encanta la idea, fíjate que ahora que lo mencionas, sí estábamos viendo como que un boom de películas, incluso de películas con cómics independientes, ¿no? Uh-huh. Hablando un poquito, por ejemplo, de Kikas o lo que viene de Nemesis, Scott Pilgrim, ¿no? Pero animaciones independientes, no sé, o sea, de cómics indies, entre comillas, sí se había visto, estaba por ahí de Max, ¿no? De Tick, entre otros, la infame serie de los Wildcats, pero pues como que no se había explorado eso en años recientes, ¿no? Para nada. Y yo lo tengo que decir, estas series, particularmente Rat Queens, porque es la que más colas, la que mejor conozco de hecho, ¿saben por qué van 6 números? Bueno, 7 o algo así. Es de esas series que tiene, yo creo que Pukeko debería marketearlas olvidándose del mercado comiquero. Que olvídate de querer vendérsela a los que ya compran los cómics, véndeslas a quienes no lo hacen. Porque es una serie que es una historia que da realmente da para todos lados. El asunto es que está hecha en cómic, ¿no? Wow. Y había un rumor también fuerte, ¿no? De una película o serie animada de Mouseguard. No sé en qué haya quedado. También Peterson no da muchos anuncios al respecto. Esto yo lo supe porque salió del mismo Curtis. Él en su blog por él escribió de ¡ey, oigan, me van a hacer esto!, ¿no? Así que bueno, ¿qué más puedo decir? De Mouseguard se ha hablado muchísimo de una película animada. No se ha concretado hasta donde yo sé nada todavía. Y qué mal, porque también sería de esas producciones que serviría mucho de marketeárselas a toda la gente. Y ya después, pues el comiquero que sabe de Mouseguard, pues también lo disfrutaría, ¿no? Increíble. Por ese lado no lo había visto. Como que me diste cierta... Me dio mucha alegría, pero como que dio cierta esperanza de, oye, hay más por dónde explorar estas franquicias, ¿no? Es que hay cosas muy buenas, están haciendo cosas muy imaginativas. Yo creo que es de las épocas más variadas en el cómic que hemos estado viviendo en toda la historia del cómic. Que vale mucho la pena seguir esta enorme variedad. Y aquí se está demostrando que hay gente que le está interesando y que le ven potencial para trascender a otros medios. Increíble. Qué excelente noticia, carnal. ¿Tenemos algo más para esta semana, carnal? Yo nada más quería traerles estos chismes porque se me hicieron los más bonitos. Está increíble, me dejas un gran sabor de boca. Ojalá pudieras poner unas imágenes ahí de Rat Queens y todo eso para que se animen un poquito y vean la posibilidad, ¿no? De todo lo que puede generarse con estas series animadas. Yo amo Rat Queens, de verdad, yo creo que es... O sea, si pusiera así como que, oye, ¿qué cómics te gusta más ahorita? Ah, Saga, Rat Queens y Excess Criminals al nivel y ya después hablamos. Oye, imagínate una serie animada de Saga con un estilo anime. pero tal vez es tipo estudio Ghibli, una cosa así sería precioso, ¿no? Y quedaría muy bien. Yo digo que Saga quedaría también, uy, no, que de esas cosas de, oigan, esta obra de arte en animación que debería ser algo así como Akira, que es arte en movimiento. Si de, oigan, esta también es un cómic, está igual de pachón, ¿no? Pero bueno, esperemos que pronto. Perfecto, carnal. Y pues ya que mencionamos anime y todas esas cosas padres, pues nos vamos a ir a un corte musical y regresando vamos a platicar. Le titulamos así, nuestro anime y nuestro manga. Ahorita vamos, después explicaremos por qué. Y ahorita en el corte musical vamos a poner una rola, un tema, pues que tiene que ver, o sea, con, pues con mucho de anime y de manga. Oh, Dios. Pero también es pop. Oh, Dios. ¿Te acuerdas de Leiji Matsumoto? Ah, sí, por supuesto. El quien creó, por ejemplo, La Princesa de los Mil Años, e hizo todos los diseños para cierto disco conceptual de un dueto francés de música electrónica. Ese dueto que se llama Daft Punk. Para ese hermosísimo, hermosísimo disco que se llama Interstellar 555. Bueno, el disco es Discovery. El disco es Discovery, pero la versión animada es Interstellar 555 y es hermoso. Me encanta porque son todas las canciones del disco, todas tienen un video musical. Todas es una animación y si juntas todos los videos, es una historia completa, muy anime, muy bien hecha, muy imaginativa y sin una pizca de diálogo. Eso me encanta. Nada, lo único que escuchas de diálogo es el diálogo de las canciones, la letra. Sí, básicamente. Y precisamente de Discovery de Daft Punk, nos vamos con esta canción que es Harder, Better, Faster, Stronger. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it faster, Robotech. Ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero tras escuchar esta gran canción que me encanta de esta banda, que es Daft Punk, en uno de sus mejores momentos. Yo sigo bailando de escucharla, de verdad, así de buena es. Es buenísima, la verdad, carnal. Y pues viene a colación porque, como lo decíamos antes del corte, quisimos dedicar un programa a platicar más a fondo de anime y manga, que nos lo han pedido mucho por ahí, de veras, Hay que decirlo, no somos exactamente los expertos en anime y manga que seguramente otros programas son, no porque no nos guste, sino porque realmente hemos dedicado como más tiempo a conocer y manejar el ambiente del cómic americano y de otras latitudes, pero no estamos ajenos a él, y de hecho hemos crecido mucho tiempo con el anime y el manga, ¿cierto, carnal? Al grado desde que, pues desde nuestras lejanas infancias. ¿De tan lejanas? Más o menos desde estas épocas, la verdad es que las series animadas que más nos gustaban eran las japonesas. Es verdad, y por eso es que hemos titulado a esta sección del programa Nuestro Anime y Manga, porque es lo que tú y yo veíamos en diferentes momentos de la vida. Deben saber que hay una diferencia y un gap de 5 años entre mi hermano y yo de edades, pero aún así hubo muchas cosas que compartimos, que vimos. Tú eras más chavito cuando las viste que yo, y aún así saliste bien, ¿no? Es un poquito más grande el gap, pero bueno, digamos 5. Para redondear, efectivamente. Hubo cosas que nos tocó ver juntos, otras que yo vi primero, tú después, pero lo que alguna vez comentamos es que siempre veíamos gran diferencia entre las caricaturas o las animaciones americanas que pasaban en el momento en Canal 5, que era básicamente el canal que pasaba caricaturas, y las versiones japonesas, empezando por el hecho de que casi todas terminaban sus capítulos con unos signitos que yo decía que era el CCB, que significaba continuará, quiero pensar. De hecho, sí, significaba así, como continuará. Veíamos la diferencia, esa era una de las grandes diferencias. La otra era la estética. No se nos iba que la estética era muy distinta, y el sentido de continuidad, precisamente. Mientras que, por ejemplo, en, no sé, veías He-Man o veías Transformers, y básicamente eran capítulos unitarios, había aventuras en el momento. Sabías que Skeletor andaba por ahí, que era el eterno dolor de cabeza, pero una sitcom, la verdad. Básicamente era el formato que se manejaba. Y en el anime de esos años, era una historia largo totota con pequeños episodios. Así es, de repente sí caíamos en lo del monstruo de la semana, por supuesto, pero había una progresión, tú notabas una progresión en los personajes, ¿no? Los personajes, las situaciones, lo que pasaba en un capítulo anterior tenía repercusiones después. Y como dices, uno de esos animes del monstruo de la semana que a nosotros nos tocó, particularmente yo recuerdo que eras increíblemente aficionado a él, es Mazinger Z. Mazinger Z. Un saludo a mi buen amigo César, que le encanta Mazinger Z también. Y de veras era, para mí era increíble ver esa serie. Era increíble porque era un robot gigante con un piloto humano que se metía en una navecita, el llamado Builder, el piloto llamado Koji Kabuto. Ay, Koji Kabuto. ¿Y su hermano, te acuerdas cómo se llamaba? Shiro Kabuto. Efectivamente. Y básicamente, sin entrar a mucho detalle en la historia, pues Mazinger es un robot, que es un robot pues casi casi que mitológico, ¿no? Que viene de la isla de Minos, la isla griega, X, no me acuerdo ahorita todo el dato, pero que ese robot era casi casi creado por los antiguos romanos, ¿no? Y digamos que fue descubierto en épocas, en ese entonces recientes, modernas, por un grupo de científicos japoneses. Entre ellos el doctor Kabuto, el padre de Koji y de Shiro. Ah, y el, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Y el doctor Hell? No, y el otro todavía. Y el tío, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? También doctor Kabuto, pero no me acuerdo el nombre. Se cae. Bueno, ese. Y ahí surgen las diferencias de, bueno, ¿qué hacemos con esta tecnología que vamos a descubrir? Unos la querían utilizar pues, para el bien y la fregada, y el otro, no, vamos a conquistar el mundo. Que era el doctor Hell, básicamente, ¿no? Y ahí es donde empieza el conflicto. Años después, el doctor Kabuto creía este robot gigante en base a esa tecnología. El doctor Hell se robaría a todos los demás. Empezaría a destruir Tokio, porque, pues, ¿por qué no? Y la única esperanza es ese robot. Ese robot llamado Mazinger. Un robot que tenía habilidades increíbles, que tenía poderes impresionantes para la época y que era condenadamente frágil también. O sea, era fuerte, era rudo, pero delicado. Exacto. Qué curioso. Sí, y se ve, no sé, desde ahí veíamos que es una serie muy distinta, porque en el primer capítulo, el pobre de Koji, que lo agarran de buenas a primeras, de oye, vas a ser piloto de esta cosa, para empezar le da miedo. Y dos, cuando intenta hacerlo no le sale porque no sabe pilotearlo. Y se veía increíblemente complejo, o sea, para nuestras épocas yo creo que ahora un Mazinger sería relativamente fácil de pilotear, ¿no? Pero eran palanquitas y botones y sensores que, a ver, muévele tres cosas para que mueva una pata, ¿no? Y padrísimo que en el segundo capítulo le siguen enseñando a manejar Mazinger porque es un incompetente el pobre Koji. Koji no tenía desde el principio su icónico traje, ni era el héroe que todo el mundo esperaba. Era una persona víctima de las circunstancias, que vio morir a su abuelo, que tuvo que entrarle porque iban a matar casi casi a su hermano y a todo Japón. Y que más por suerte que otra cosa, y con la ayuda del profesor Yumi y su hija Sayaka y el robot Afrodita, que era una derivación de esos estudios, pero era la robot más inútil del mundo. Con ellos logra más o menos salvar el día, ¿no? A mí me gustan mucho esos primeros capítulos porque, pobre Mazinger, el pobre robot siempre tenía la misma expresión. Era un robot, es un robot, todos lo conocen, con figura humana, que tiene un cierto rostro, digamos. Nunca le cambié la expresión, pero no sentía el dolor de cada guamazo que le daban, de verdad. Se sufría las de Caín, el pobre. Medio bailaba porque no le salía, se parecía osito el pobre robot. Yo creo que esa fue de las primeras series de animación japonesa que yo vi. Capaz que fue la primera. Sí, fácil, ¿eh? Fácilmente fue, creo que fue la primera. Y de ahí en adelante dije, ay, esto está raro. Sobre todo porque, ¿sabes qué pasaba en esa serie? La gente moría. Y no regresaban. En He-Man, ¿cuándo lo viste dando espadazos? Nunca, siempre le daba como con una piedra o algo así. Siempre usaba un rayito de la espada a veces, le daba, cortaba una soga para que le cayera un candelabro a alguien, o alguna tontería así muy, pues muy de acuerdo al estándar de televisión de los Estados Unidos, ¿no? Y en cambio en Mazinger disparaba rayos directamente sobre el objetivo para que se muriera lo más rápido posible. ¡Ay, qué poderes tenía! ¿Te acuerdas? Tenía sus puños atómicos. Me encantaban los puños atómicos, que era básicamente, pues les echaba del puño les salía un cohete y ahora les echaba el puñote. Que eran teledirigidos, ¿no? Tenía también sus rayos láser de los ojos. Ay, los famosísimos vientos huracanados. De ahí se quedó la frase en México, ¿no? Vientos huracanados. Yo creo que sí, de ahí. Y no olvidemos que cuando empezó era su mejor arma, que eran los rayos fotónicos. Unos rayos que le salían de una especie como de B que tenía el pecho. Por alguna razón tiene una B. Unos como piquitos, ¿no? El de la B fue después. Ah, bueno, es el de la B fue después. Y eran básicamente rayos caloríficos que derretían todo. Y que curiosamente dices, ¿por qué no empezaste con esa arma, no? Pero creo que más bien la explicación era que se tardaba mucho, o sea, que le era muy... agotaba mucho las reservas de Mazinger, ¿no? De fotonio. Tenían su elemento... y eso es lo que quería hacer. Por eso atacaba el Dr. Hell siempre en Japón. Instituto de Investigaciones Fotónicas. Porque ahí estaba el Instituto de Investigaciones Fotónicas. Y era lo que él quería hacer, de lo que él quería hacerse, esa tecnología. Y en la cuarta de los tenientes del Dr. Hell. Tenemos al varón Ashler. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿por dónde empezar? Si alguna vez han buscaba la palabra hermafrodita en un diccionario, debería estar su foto. Es la hermafrodita por excelencia, ¿no? Sí, literalmente es mitad hombre y mitad mujer. ¿Y sabes qué? Nadie en ese tiempo le hacía broncas, ¿eh? Pues sí, digo, yo de chavito sí decía, bueno, ¿y qué? ¿Cómo tiene allá? O sea, ¿mitad dónde? ¿O qué rollo, no? Pero nadie tenía tantas broncas mentales como pasó después con Ranma y medio, ¿no? Por decirte algo. Ay, que se pusieron. De verdad que entre más avanzan los años, siento que más mensa es la gente a veces, pero bueno. Y también, digo, ese fue de los primeros. Era su vil lacayo del Dr. Hell, o sea, la sufría. Tenía una especie de relación sadomasoquista con el Dr. Hell. Llegó a ser patético. Sí. Y muere. En algún momento muere porque el genio se decide pilotear un monstruo mecánico que eran los que enviaba siempre el Dr. Hell, que nunca le salía. Cada vez los diseños eran más raros, más feos. Algunos le daban más guerra a Messenger que otros. Una de esas se le ocurre utilizar, pilotear un monstruo mecánico y ahí muere. Sí, completamente. Ah, después también en la misma etapa conocimos también al conde decapitado. El conde Morgan o Borgen, le decían, no sé, pero aquí lo conocemos en México como el conde decapitado, que era básicamente un soldado, un conde con todo y monóculo, pero pues que su cabeza estaba flotando por ahí. Conde decapitado, ya ven. Y todos eran como títulos nobiliarios, ¿no? El barón, el duque, digo, el conde. Y había otro que duró poco, pero fue el último y fue bastante feo, el duque Gorgón. El duque Gorgón era horroroso, que era una especie... Háganme cuenta, tienen un tigre de dientes de sable y arriba, como que en la parte de la cola, tienen una especie de soldado romano. Raro. De duque nada, pero bueno. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y también, digo, se desarrolla mucho Messenger. Messenger era un robot, pues, de tierra. En algún momento lo meten a pelear al mar y sufre las de Cain de nuevo. Tienen que desarmar para ponerle una aleación que fuera prueba de agua porque el pobre se oxidaba. Nadie decía que fuera una tecnología infalible. Tienen que diseñarle un aparato para volar porque en alguna ocasión al genio del Dr. Hell, si el tipo era un genio, ¿por qué no se le ocurría? Oye, vamos a hacer un robot que vuele porque el pobre desgraciado este nomás casi ni salta, ¿no? Y para poder ganarle tiene que... En su momento vuela por otros medios, pero tiene que diseñar un artilugio para que pueda volar. Que me encantaba el nombre de esa cosa, me encantaba el diseño y lo sigo adorando. El Scrander. Ay, que hasta se siente bonito decirlo. Que fue una bronca hacer el maldito Scrander porque... Y eso es un gran punto de la serie, o sea, no fue de... Ay, mira, se me ocurrió hacer una cosa para que vuele y en tres patadas está. No, o sea... Tuvo que ir el profesor Yumi a Estados Unidos, se supone, a desarrollar el Scrander, a hacer los planos. Regresa, fueron fácil como 3, 4 capítulos en ese rollo. Le roban los planos. Y al final después toda la bronca es de, pero tengo una copia de los planos. ¿Dónde? Aquí en mi cabeza. Ay, no manches, ¿por qué no me acuerdo? Nos evitó el problema, ¿no? Sí, no sabía mucho de ingeniería robótica. Nadie dijera que tuviera mucho sentido común. El robot Boss, no nos olvidemos del robot Boss, esa era la onda. Boss y sus amigos eran una pandilla pues de motociclistas que básicamente eran los bullies que se molestaban de repente a Koji, que Boss quería con Sayaka, sus henchmen pues ni al caso. Y de repente le da él como que el celo de pues Koji tiene un robotote y yo quiero el mío, ¿no? Y secuestra a tres científicos que eran la onda, eran divertidísimos en la serie, para que le hagan un robot básicamente con basura. Y sale el robot Boss. Que... Uy, uy, uy. Sí, así hacía el buen Boss. Que curiosamente alguna llegó a ayudar, ¿eh? Sí, al principio era más una molestia que otra cosa, pero sí llegó a ayudar. Después hasta armas tuvo medio mal hechas, una bomba hecha con gasolina, por Dios. Pero bueno, o sea, les decimos esos desarrollos que tenía la serie. A mí me encantaba cuando le predice todo Boss, pero oye, ¿va a tener armas? Le dice, no, pues a ver, sí, sí puede tener armas. A ver, ¿va a tener rayos fotónicos? No, pues se derrite. ¿Puede tener vientos huracanados? No, pues se deshace. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues pegar. Consideren que ya, con que se mueva ya es un gran logro tecnológico, ¿eh? Sí. Y te acuerdas que Afrodita en un momento es destruida. Y ay, de veras, uno también siente el corazón que se le deshace porque Sayaka, la piloto de Afrodita, estaba muy apegada a su robot, Iu. Y como no era el robot más útil del mundo, en algún momento es destruida. Que ahí había algo con ese robot que yo no entendía. ¿Te acuerdas de sus misiles? Sí. A veces eran ilimitados, a veces tenía dos, o sea, como que a como se le acomodaba al escritor, ¿no? No había, sí, digo. Den Chance también era una serie animada de Japón. De los 70. De los 70. 1972 salió el primer capítulo. Que por cierto, el creador, no hemos dicho, es Gonagai. Pero eso ya nos enteramos hasta mucho tiempo después, Que fue manga primero. Sí. Como a los meses sale la serie. ¿Sí? Pero bueno, en fin. Y le crean un nuevo robot a Sayak. Que es Minerva. Minerva, es decir, es robot. Esa era una como versión femenina de Mazinger, ¿no? Más o menos, tenía como que el mismo diseño en la cabeza. Tenía una especie de Pilder que era una motito, ¿no? Era una moto también. ¿Sí era una motito? Sí. No, no es cierto, entraba creo que ya directa, ¿no? Ah. Pero, no, estoy muy de acuerdo, pero... Es que en algún momento, ¿te acuerdas? También el Pilder es destruido. Sí, es una bronca porque es la cabina de control de Mazinger. Y le crean un nuevo Pilder que hasta tenía armas en sí mismo, tenía rayos fotónicos. Antes era un mil helicópterito que se doblaban las aspas y se acabó, ¿no? Que no se crean. Acoplar el Pilder con Mazinger era una bronca también, pero bueno. Si ustedes vieron Pacific Rim y vieron cómo entra en la cápsula y entran al robot, es un gran homenaje al Pilder, No hagan en cuenta eso, pero en los 70s, en animación. Creo que sí era una moto, y también la moto tenía armas, ¿no? ¿No era ese el de Afrodita? Sí, el de sí. Bueno, supongo, la verdad es que está algo oxidado mi conocimiento de Mazinger últimamente. Y Afrodita ya tenía armas, tenía una especie de rayo, tenía sus misiles. Ya era un robot más útil. Y como dices, parecía una versión femenina de Mazinger, pero... No, era Diana. Diana se llamaba el robot, Diana. Porque Minerva era sí un robot con conciencia propia, que era la versión femenina de Mazinger. Que ese tipo de cosas ya lo vimos muy al final. Más o menos como un poquito más de la mitad, O sea, sí, ya pasando la segunda, ya en la segunda mitad de la serie, que eran un montón de capítulos, eran como 80 y algo. Fueron 92 episodios en total. Eran un resto. Bueno, hasta la segunda parte se ven ese tipo de cosas. En la segunda parte uno se pone más raro, pero más padre el asunto. Y vimos a esta Minerva, que era así un robot. Pasaba algo bien curioso, o sea, Koji es un humano, piloteaba Mazinger, pero de repente había esa sinergia con Mazinger que decidía que pasaba más tiempo con Minerva, como si Mazinger tuviera una cita con Minerva, ¿no? Y Sayak le dice, oye, espérate, dude, o sea, es un robot, estás mal. Sí, hasta un drama psicológico y filosófico te proporcionaban esas series. ¿También te acuerdas cuando le metieron más armas a Mazinger? Cuando le metieron el cortador de hierro. Que es básicamente los puños atómicos, pero con unas cuchillas para que se viera más machín. Y unos radios de hielo, ¿no? De los cuernitos que tenía también. Tenía unos cuernitos, bueno, cuernitos laterales. Por una razón lanzaban un rayo congelante. ¿Y tenía misiles en la panza? Tenía un misil, hace varios misiles en la panza. Por alguna razón, que se usó muy poco, ¿no? Se usó un par de veces, creo, nada más. Esta cosa que tiene en el pecho creo que ya lo usaba como boomerang, o me estoy adelantando. Bueno. Y también tenía otro que era, básicamente le recordaba el robot su progenitora y le salían unos taladros, ¿no? Tenía unos misiles taladros, algo así, creo que se llamaban misiles taladros. Sí. También curiosones, bastante pachones, Y al propio Scandal le metieron un arma. Sí, la... ¿cómo se llamaba? Las cuchillas de la Cruz del Oriente. Las cuchillas, que básicamente eran shurikens. Unos shurikens grandotes que salían del Scrander. El Scrander era un arma en sí mismo, también cortaba las alas del Scrander, ¿no? Y una vez más, hacía que Mazinger volara. Que esa era una gran ventaja. Cuando logró volar, bueno, fue... A uno como fan era, wow, no manches, ahora Mazinger vuela. Ya no hay ni cómo hacerle, ¿no? Ya, que nos echen todos los monstruos mecánicos que quieran. Y curiosamente lo que me encantó también de la serie, que en el momento yo dije, no puede ser, están locos, es que Mazinger es destruido. Ah, sí. Así acaba la serie, de hecho. Así acaba la serie, destruyen a Mazinger. O sea, crearon robots que lo sobrepasaron, le llegaron en bola. Y cuando todos daban que estaba todo por perdido, ¿qué pasa, carnal? Pues sale un nuevo Mazinger. Que me encanta. Me encanta el comentario del profesor Yumi, un científico de su calibre, diciendo, es el fantasma de Mazinger, dude, es un robot. Uno, es un robot, y dos, fantasma, dude, de verdad, digamos que sí, doctor Yumi. Pero básicamente es un nuevo Mazinger, que es el gran Mazinger, piloteado por el hermano perdido de Koji Kabuto, que fue un robot que lo creó su padre, que estaba vivo. Y era un Mazinger superior al Mazinger original. Tan es así que llega contra los robots que le habían puesto en la torre a Mazinger, pero bien y bonito. Y los jondea de la cola, Como si nada. Sí, los acaba rapidísimo. Y ahí termina la serie. Sabemos que en Japón continuó con las aventuras del Grand Messenger, pero eso ya no llegó acá. O sea, ya no llegó en español. Lo que sí me acuerdo perfecto, carnal, fue una película, según esto, película, que se proyectó en cines de Messenger, que básicamente estoy segurísimo que eran ovas, eran capítulos aislados, porque había cosas que no checaban con la continuidad, ¿no? Yo tengo recuerdos, pero muy vagos al respecto. Estoy seguro que alguna vez la vi, pero yo creo que yo era un bebé. Que ahorita mencioné un término, ovas, ¿te acuerdas que es ova? Ay, digo, lo tengo presente, pero no me acuerdo del término. A ver, otra vez. Original Video Animation. Que básicamente son historias o episodios de una serie de televisión, pero muy en su rollo, ¿no? O sea, que cuentan una historia, que no se meten en la continuidad en sí del resto de la historia principal. A veces, o sea, toman cosas, pero no necesariamente tienen como que gran repercusión. Pero curiosamente luego eran las mejores historias. Sí, por ejemplo, estoy segurísimo que era una recopilación de ovas, porque se aparecía el Grand Messenger peleando con el Messenger también. Entonces dices, pues ya no checó con lo de que lo habían destruido. Pero aquí fue marketeado como una sola película. Me encantaría volverla a ver. No la he vuelto a ver, creo que en la vida. No la he encontrado. Pero para mí fue un cierre interesante. Y de hecho te llevamos al cine, tú estabas muy chiquitito. Te llevamos al cine y pues no, yo no me acuerdo si te acuerdas de algo, porque estabas muy pequeño. De eso, yo tengo esos recuerdos, son como que de mis primeros recuerdos incluso. Te digo, muy vagos, pero los tengo presentes. Y la verdad es que Messenger fue para mí, ¿qué te puedo decir? Fue parte de mi infancia. Estaba, creo que en segundo, tercero de primaria cuando la vi. No sé. Era un gran momento. No había juguetes, había juguetes piratitas medio chistosos. Hubiera matado por tener un juguete así padre de Messenger. De hecho, te voy a decir que mira, yo no dibujo muy bien, no soy profesional ni nada, pero la primera cosa que aprendí a dibujar, pues con cierto grado de similitud al original, era Messenger. Mira, bueno, no es, o sea, uno diría, pues es que el diseño no está tan difícil. Véanlo bien, son muchos detallitos, ¿ves? ¿Y qué le hacemos al cuento? Todos en algún momento de nuestra vida dibujamos algo. Sí, todos perdemos de repente la habilidad, pero no la cultivamos, pero todos aprendimos alguna vez a dibujar algo. En mi caso, yo sabía dibujar más o menos bolitas y palitos, y después se fue disminuyendo. Sí, hasta lo que soy, pero bueno. Pero qué gran serie, a mí me divirtió muchísimo. El doblaje me acuerdo que era un tema, porque al principio era un doblaje como chileno, sudamericano, no estoy muy seguro. Y era venezolano, creo. Venezolano. Y después ya lo cambiaron, o sea, llegó un punto en la serie en que lo cambiaron y era un doblaje mexicano con la voz de, ignoro el nombre del actor, pero es la voz que después sería la voz de Seiya o de Rick Hunter, ¿no? Ay, Rick Hunter, ¿ah? Otro de esos animes, bueno, series de animación japonesas, digámosles. ¿Vieron Robotech? Esa para mí fue la serie que marcó mi infancia y que me dijo, oye, hay cosas más padres allá afuera. Robotech fue todo una experiencia también para mí. Yo creo que yo ya estaría un poco más grande, estaría como en sexto, quinto de primaria, no estoy seguro. Cuando la vi, también me hizo ver las posibilidades de un medio, ¿no? Yo estaba muy chico para entenderlo de esa manera, pero decía, es que las demás criaturas están bien bobas. ¿Han visto una serie de espectaculares en la ciudad en estos días? De una marca de comida para gatos. Están unos gatitos de acá bien vestidos con ropa como victoriana. Y dice, 8 de 10 gatos prefieren vestirse así. Y sale otro gato diciendo, esos 8 gatos están bien tetos. Más o menos esa era mi interpretación de lo que yo vi en el resto de las series y que pasaban por televisión. El resto de esas series están bien tetas. Sí, estaban muy bobas en comparación. Me acuerdo mucho de Robotech porque empezó de una manera, después cambió radicalmente y cambió más todavía, ¿no? Ahí les va la historia con Robotech. Robotech es la coproducción entre Harmony Gold y, ¿cómo se llamaba este estudio japonés? No me acuerdo si era Toho, no me acuerdo si... No era Shueisha, no. Creo que era Shueisha, sí, no estoy totalmente... Katsunoko Productions. Okay. Básicamente era para marketear unos juguetes. ¿Sí? Y agarraron el productor de esta serie, el super conocido y para muchos infame Carl Masek. Básicamente agarró tres series de animación japonesa distintas, pero que curiosamente tenían un tema común, que eran los robots transformables gigantes. Las pegó, les cambió los diálogos e hizo una historia súper coherente, muy buena, en mi opinión por lo menos, que se llamó Robotech. Esas tres series, una, la más famosa es Super Dimensional Fortress Macross, que pues bueno, todo el mundo la conoce por su aportación estética de las Valkyrias, los que nosotros conocemos como Varitex, estos asombrosos robots que empiezan como avioncitos, se transforman, les dicen modo guardián, que son como un avión con patas y brazos, y si le jalaban otra palanquita, tenía una forma humana y eran súper asombrosos. Oh, sí. La siguiente serie que agarró Carl Macek para hacer su historia era una cosa llamada Super Dimensional Cavalry Southern Cross. Okay. Que ahí ya variaba mucho el asunto, y los robots, aunque sí se transformaban, eran como que un tanque. Eran tanques, después también tanques con patas, y una vez más se ponían en forma humanoide. Y la última serie que agarró se llamaba... Mospeada, se conoce como Mospeada, pero era que... Genesis Climber Mospeada. Que ahí se presentaban una vez más, que era, había, se regresa como que al diseño de los Varitech originales, y peleaban contra unas cosas super geniales que se llamaban Invid. Pero si se dan cuenta, estas eran historias separadas, aisladas entre sí, con un tipo de animación muy parecido, con un tipo de estética de los mechas y demás también muy parecido, que pues alguien aprovechó, los juntó y hizo una historia. Claro que por eso también es genial. Y aquí es cuando los más otaku nos van a buscar con antorchas, porque para los recalcitrantes dicen que Carl Macek, como bien lo dijiste, fue casi era no sé, pues no, era un pecador por haber hecho semejante cosa. Pero hay que entender una cosa, el motivo por el cual pasó es porque para que una serie sea sindicada en Estados Unidos, en estas 52 episodios, Robotech cuenta con 26 episodios a lo mucho. 29, no sé, algo así. Entonces no era suficiente, así que compra estas dos series, dice, pues ¿qué te hago? Pues las pego, ¿no? Y de alguna manera les dio tal coherencia, creando un sentido de generaciones entre una serie y la otra. Me agrada que cuando termina la etapa de Macross y ves la siguiente, te quedas, ¿perdón? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, yo la primera vez que lo vi dije, ¿dónde está Rick Hunter? ¿Dónde está Lisa Hayes? ¿Dónde está Roy Fokker? Ya sabía dónde estaba Roy Fokker. ¿Pero dónde están todos? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Mirilla? No, ya fue. Ahora, aquí están sus hijos. La siguiente generación se quedó aquí en la Tierra y ahora están peleando su propia guerra. Y cuando acaba esa cosa, vuelve a cambiar todo el panorama. Ahora estaba mucho más agreste. ¿Y dónde están estos monos? Ya no están. O sea, olvídate de ellos. Sigue otra cosa. Hay una nueva guerra, hay una nueva resistencia y es otra historia. ¿Qué pantalones para poder proyectar algo así en televisión? No es fácil. Ya sabemos que los que somos fans de algo luego nos aferramos mucho a los personajes. Claro que no había el internet para levantarse en guerra como ahora, ¿no? Pero bueno. Pero aún así, la verdad, era, aún así yo lo vería difícil que se pudiera hacer. Pero le daba tanto sentido. La verdad es que la historia que logró crear, la verdad, no era para nada mala. Lo que me encantaba era que la protocultura, que era algo así como el tema recurrente en Robotech, tanto en Robotech como en la versión japonesa Macross, pues iba, en esta serie sí cambiaba de idea, pero a cada rato, ¿no? Que terminó siendo, era como una especie de fuente de energía. Básicamente. Que era algo única en el universo, por eso era súper codiciada, ¿no? O sea, algo así era más o menos. De hecho, al término de la tercera etapa, la de ¿cómo se llama? Robotech Masters, ¿no? Los Invid, ¿no? New Generation, le decía. New Generation. Al término de eso se decía que Rick Hunter y compañía estaban en el espacio, ¿no? Y que eventualmente iba a regresar. De hecho, mucho de la trama se decía como a Rick Hunter como algo legendario, ¿no? Terminó siendo el almirante Hunter. Ahí les va más o menos la historia. La historia de Robotech comienza cuando una nave gigantesca cae en una isla del Pacífico en 1999, que para ellos era el futuro. Se desarrolla una ciudad alrededor de esta nave, porque obviamente llega un enorme equipo científico para estudiarla. Y pues tenían que poner ahí a su head, si vivían ahí en esa islita, pues se desarrolla una ciudad alrededor. Total que muchos años después restauran la nave, la adaptan a nuestras necesidades, y era como que, vamos a como que a estrenarla, vamos a levantar el primer vuelo de esta nave, que era el SDF-1. Super Dimensional Fortress 1. Ahí ya ven por qué se llamaba así. Y justamente en el día de su inauguración, por así decirlo, nos llega un ataque extraterrestre. De los llamados Centraedi, que era una raza guerrera. Exclusivamente guerrera. Era el único que conocía. Y que eran gigantes. No me acuerdo cuánto, 30 metros, algo así. ¿Medían lo que medía un Baritek? Exactamente. Y habían desarrollado a estos vehículos, los Baritek, precisamente porque ya sabían a lo que uno se podía enfrentar. Por eso los desarrollan de esa manera, que se vieran humanoides, que son a una altura gigantesca. Y se da un primer enfrentamiento y un pobre chamaco baboso se ve involucrado en el conflicto, que es Rick Hunter. Y se ve involucrado porque él tiene un amigo, que es asombroso, que se llama Roy Fokker, que es uno de los pilotos, de los primeros pilotos de los Baritek. Él, como Rick y él eran amigos de la infancia, piloteaban en un circo aéreo, ¿no? Lo invita a que conozca a los Baritecs y pues por mala suerte del destino le tocó estar cuando llegó esa invasión y acabó montando un Baritek. Que una vez más, muy parecido a lo que pasa con Messenger, al principio no tiene ni triste idea de qué hacer con el pobre Baritek. No tiene ni idea, al menos medio lo logra. Pero el Macros ante el SDF-1 ante esa batalla, lo que le queda es escapar. Y activan algo que era, pues no lo habían probado en la vida, que era el transposicionador dimensional, ¿no? Que básicamente era agarrar y era como un teletransportador. El problema es a dónde los transporta y con quiénes. Básicamente agarran toda la isla, casi toda la isla Macros, que así se llamaba, y se largan a la órbita de Plutón. Con todo lo que eso implicaba, o sea, la cantidad de personas, autos, casas, animales, comida, etcétera, que quedó flotando ahí en el espacio, y cuántos murieron, ¿no? Logran salvar unos cuantos y entonces se forma una ciudad dentro de la nave. Y toda la primera parte de la historia se desarrolla en que esta nave, el SDF-1, quiere regresar a la Tierra con los Centraedi pisándoles los talones. Y ahí pasan cada... Lo que me encantaba también era el conflicto humano. Eran cosas bien padres. La relación entre la pareja titular Rick Hunter y Lin-Min May. Bueno, o sea, Lin-Min May era odiosa, pero en fin... Pero sentías, bueno, o sea, esa necesidad de había un episodio tal cual en el cual quedan atrapados dentro del SDF-1 cuando ni siquiera sabían que ya había una ciudad dentro de, y pasan que como un mes o un poco más sobreviviendo como pueden con un... Me encanta que encuentran flotando en el espacio un atún gigante y pues se lo llevan, hacen mal llamado de trato para conseguir comida. Se desarrolla una relación ahí entre ellos, pero después Min May se convierte en una cantante relativamente famosa. Ya Rick es un piloto, ya no se pueden ver, hay todo ese tema. Roy Fokker tiene una relación con una de las capitanas del SDF-1. Está también Lisa Hayes, que al principio Lisa y Rick se odiaban. Y se da esta relación de odio que después pasa al amor, que es muy padre porque se da de una manera muy orgánica, la verdad. Van agregando personajes. Yo me mencioné por ahí a Max Sterling. Ah, sí. Un gran, gran piloto que por alguna razón y un poco azarosa, termina teniendo una relación con el enemigo, con una Centraedi. Una Centraedi que la miniaturizan precisamente con la idea de espiarlos. Una Centraedi llamada Mirilla. Y al principio enemigos, después acaban siendo esposos y se convierte en el puente, ellos se convierten en el puente entre esas dos razas. Sí, son en la historia de Macros son la y de Robotech son la primera pareja humana Centraedi, que tienen una hija. Una hijita llamada Dana. ¿Qué nombre? Era para los Centraedi, pues es una revolución de pensamiento, porque ellos todos eran clones. Todos eran clones, lo único que sabían era de guerra, y una sociedad como la nuestra se le hacía lo más raro del mundo. Se les hacía lo más raro del mundo que tuviéramos cambios de ropa. Cambios de ropa, que hubiera relaciones entre los dos sexos, los Centraedi y las mujeres Centraedi, que también tenían un nombre de raza, no se llevaban, no se podían ver ni en pintura, ¿no? Y como es de esos conceptos que cuando uno es pequeño dices, ah caray, ¿podría existir una sociedad así? Yo ahí conocí el concepto de clon. Sí, pues sí, de hecho yo también, yo no conocía nada de eso. Esta primera parte sobre todo está muy bien argumentada, o sea, tiene cosas tan buenas. Los personajes también van muriendo. ¿Sí? Se nos va Roy Fokker, lo cual Fokker, o sea, es horrible. Chillé. Una de las escenas más tristes de toda la serie. Chillé, yo me acuerdo que lloré de ver cómo Roy Fokker así de, ¿ya no va a salir Roy Fokker? No saben, de verdad chillé. Y Rick acaba quedándose con el Baritek de Roy Fokker. El Skull 1, que eso era un... Les voy a poner obviamente una imagen del hermosísimo diseño del Skull 1. El que me venda una de esas figuras, se va al cielo con todos los zapatos y una buena lana. Y eso, bueno, termina esa etapa, termina con precisamente, hablando de la protocultura, que pues básicamente era como, pues me dan a entender que es la cultura humana, ¿no? Lo que tanto de alguna manera anhelaban los Entraedis. No les vamos a spoilear cómo termina el asunto, pero llega un momento en el que Entraedis y humanos, más a fuerzas que de ganas, tienen que convivir. Sí. Y me encanta que en ese punto de la serie uno ya no sabe... Ahí el asunto es gris, ya no hay blanco, ya no es nosotros contra los Entraedis, ¿no? Ya pasó algo, ya quedamos nosotros y hay que hacer lo posible por sobrevivir. Y ese concepto a mí me voló la cabeza de pequeño. Es que de niño todo era blanco y negro, o sea, era He-Man contra Skeletor, era G.I. Joe contra Cobra, era, no sé, ¿qué te gusta? ¿Qué otra había? Mask contra Venom, ¿no? Una serie que se llamaba Mask, muy buena, divertida también. Divertida, buenos juguetes. Y ese tipo de cosas que no vimos en otros lados, lo vi yo por primera vez en Robotech y a mí me encantó. Acaba esa primera parte, sigue lo que nosotros conocemos, Robotech The Masters, que es la raza, dentro del argumento de Robotech, la raza que creó a los Entraedi, que son los maestros de la robotecnia, llegan a la Tierra porque, bueno, pues ya los Entraedi como raza ya no existen. Y entonces nos toca a nosotros, a pesar de que no somos una raza precisamente guerrera, ir y recuperar la fuente de la protocultura, que era el SDF-1. Y pues cuando eso sucede, se desata otro conflicto diferente, hay nuevos personajes. Dana Sterling, la bebé que conocimos en la primera parte, aquí la retoman y es una de las protagonistas de la Academia Robotech, ¿no? Una academia en donde entrenan pilotos de los nuevos Battleoids, así le llamaban, era el nombre genérico de estos robots. Había varios, ¿no? Baritex, Gladiadores, etcétera, etcétera, pero el nombre genérico es Battleoids. Nuestra nueva generación de Battleoids, que era sobre todo terrestres, para... les digo que eran como tanquecitos, estaban muy chistosos, pero estaba padre su diseño, a mí me gustaba. Y toda esta segunda etapa se basa, bueno, la idea es los maestros de la robotecnia tratando de recuperar la fuente de la protocultura, al grado de que llegan a infiltrar a uno de los suyos, el creador y diseñador original del SDF-1, llamado Zorn. Que al principio Zor era como, hablaba primero como mujer, luego como hombre. Había una confusión ahí con el doblaje medio rara, ¿no? Sí, quién sabe qué estaban pensando. Pero creo que él era hombre, o sea, era del género masculino. Y al final Zor comete un grave error. Ahí sí les tengo que spoiler todo, ni modo. Ahí se les va. Zorn, en su afán por lavar su error y lavar sus pecados, él decide destruir la fuente de la protocultura para que ya no haya más guerra, porque sabe que la guerra entre ellos lo único que va a traer es la destrucción. Y más porque había una tercera fuerza que los maestros de la robotecnia conocían y temían, que eran los Invid, una raza también alienígena que se alimentaba de una cosita que era como que la base orgánica de esta fuente de energía, era una florecita chistosa. Las flores de protocultura. Las flores de protocultura. Esta raza Invid, los maestros de la robotecnia le tenían tanto miedo que es por eso que se animaron a venir a la Tierra a reclamar los restos del SDF-1, porque sabían que si ellos no lo hacían, lo harían los Invid. Zorn, para tratar de evitar todo esto, decide destruir el SDF-1, enterrarlo con la nave principal de los maestros de la robotecnia, y lo único que logra el imbécil es esparcir la flor de protocultura a través del planeta, básicamente dándole la señal a los Invid de, oigan, aquí estamos. Y me encanta que el último capítulo de esa parte en la serie termina, es un tono tan amargo y tan bajo de, están los dos ejércitos ya paralizados porque la flor de protocultura se esparció, todo el mundo sabe lo que significa, de que van a llegar los Invid y hasta dejan de pelear. Sí. Pues es un momento que yo me quedé de... Se me enchiló el cuero. Yo me quedé... O sea, no ganamos. Al contrario, la fregamos. O sea, ya la cajeteamos y ahora de aquí a ver qué pasa. En la siguiente etapa de Robotech, The New Generation, vemos que, sí, los Invid llegaron. Y destruyeron todo. Y colonizaron. Y crearon sus granjas de protocultura. Y lo que queda es una magra resistencia humana para hacerles frente. Y es ahí, y tenemos nuevos personajes, que ahorita se me olvidaron los nombres, pero bueno. Lancel, por ejemplo, que es un travesti. Pero buenísimo, en fin. no le hacemos más cuento. La resistencia tiene muy pocas armas, al lado de que hacerse de un Baritec, no hombre, es un asunto como de varios capítulos y fue como la salvación en ese instante. No les quiero también decir cómo acaba, porque acaba de una manera rara, chistosa, pero muy buena. Los Simbi de una raza completamente fea, sí. fea alienígena, con un diseño de mechas fabuloso. Estoy enamorado de ese diseño. El que me venda un juguete de Simbi también se va al cielo y con una buena lana. Debo decirte que de la última temporada del New Generation, yo casi no me acuerdo de los humanos. Estaba yo tan fascinado por los Simbi y lo de su cultura que era otro rollo, ¿eh? Yo también, de verdad, yo estaba... Es que la verdad, la serie se dedicaba en buena medida a los humanos, por supuesto, pero también a explicarte a los Simbi, a conocerlos, a ver cuáles eran sus debilidades, cómo era su civilización. Todo eso se me hacía tan fascinante que yo así, cuando volvían a salir los humanos, de no, espérense, vuelvan a poner a los Simbi. Y fíjate, tres series que en su contexto eran muy diferentes. Cuando ocurre la muerte de Zorn y que se sacrifica, era el final de la serie de Southern Cross, que así se llamaba, como bien dices. Y el contexto era otro, era de estamos tristes porque se murió Zorn y ay, qué lástima, mi amigo, ¿no? Básicamente. Karl Mazer lo convierte en un momento muy lúgubre porque sí se murió, pero aparte la defecó horrible, ¿no? Aparte ya nos condenó a una guerra que básicamente no podemos ganar. Es en cierta forma, esa etapa, la de Robotech Master, sería como el Empire Strikes Back de la saga, ¿no? Exacto, en donde te dejan un tono más amargón, más bajito, y donde pues es el principio del fin. Es una gran serie, de verdad, encuéntrenla. Están, todos los capítulos están en YouTube. Y afortunadamente con el doblaje original, papá. En algún momento se remasterizó con nuevo doblaje, nuevos efectos de sonido que quedaron horribles, quedaron espantosos. Limpiaron tanto el sonido que ya no tenía chiste. Y tanto fue el clamor y las bajas ventas de esa cosa que Harmony Gold lo relanzó en su formato original y aquí en México tuvimos la buena fortuna de conservar los negativos con el doblaje original y esos están recuperados. Y está toda la serie completita con el doblaje original, con los efectos de sonido originales disponibles en YouTube. Y también Massinger. Déjame decir que Massinger también está y con aquel doblaje, ¿eh? También hace poco pude ver un par de capítulos, particularmente en donde no sale el Scrambler, sino donde por primera vez vuela, que a mí me enchinaba la piel de verdad y me lo sigue haciendo. Está también toda la serie. Véanlas, disfrútenlas, son buenísimas. Quizá para los más jóvenes digan, ay, pero es que se ve muy viejito. Sí, pero denle chance, son historias que valen mucho la pena. A lo mejor no es la animación que hoy tenemos, es un estilo muy diferente, el dibujo era distinto. Hay que considerar que, pues, ¿cuál computadora? Todo era manita, ¿no? Era muy artístico el trabajo. Véanlo de este modo, ¿no? Seguimos viendo películas como Star Wars, ¿sí? Seguimos viendo películas como Blade Runner, ¿cuál otro está más o menos? Alien, Indiana Jones, que son efectos especiales que pues obviamente están muy rebasados, pero nos siguen fascinando. Es lo mismo con estas series. Y de veras, véanlas. De hecho, soy tan fanático de Massinger al principio. Al principio, cuando metimos la introducción, me costó un trabajo encontrar esa intro, porque hay muchos donde hay una con letra, hay unos que dice Massinger al principio, así como Massinger, y no sé qué. Tuve que encontrar el que yo me acordaba de cómo era, y así están los DVDs. Es que si no, no tiene chiste. Por cierto, todo el score de Massinger, ahí les va un detalle curiosísimo. No me acuerdo el nombre del compositor, también japonés obviamente, pero es tan épico y tan bueno porque fueron las primeras series que utilizaron una orquesta, la orquesta de Columbia, Columbia Records, algo así, pero de Japón. Por eso es que se escucha tan bien. Y ahorita, bueno, de fondo están escuchando todo el soundtrack de Robotech. ¿Y qué les puedo decir? Es maravilloso. Robotech Perfect Soundtrack se llama el disco. Búsquenlo, buenísimo. Son dos discos. Una parte es puro instrumental y otra parte son canciones. Porque no lo hemos mencionado, la música tiene un impacto muy fuerte en Robotech también. Sobre todo en la primera parte, porque para los entradíes la música es un concepto totalmente alienígeno y extraño. Y les dolía. Hasta les dolía, a ese grado los confundía. No sabían qué hacer, no sabían cómo procesar esa información. Sí, estaba increíble eso. Como manga, creo que Robotech no tuvo manga más que por ahí algo. Hubo por ahí, en Japón se continuó la historia de Macross de varias formas. Uh-huh. Había uno que era Macross 2, uh-huh, muy mala, a mí no me gustó. Había otro que fue como más cercano a esa historia de Macross, que era Macross 7 y Macross 7 Trash, que había una serie animada, había manga, de ese me acuerdo perfecto, que aquí lo trajo Norma Editorial, que en algún momento lo llegué a ver en una tienda que estaba enfrentito en ese tiempo Comic Castle. No creo que se llamaba, ¿te acuerdas esa tienda? Sí, me hiciste caminar ahí una vez. Yo veo un niñito chistoso, sin nada de condición, me hiciste caminar un montón, pero bueno. No creo cómo se llama esta tienda, pero ahí vi ese manga, estoy seguro. Había Esta serie de Macross 7 es muy recordada por los fanáticos de Macross como una de las mejores, si no es que la mejor. Porque ellas se enfocaban en Max y en Mirilla, ¿no? Ahí creo que Dana no existía, de hecho pues no, era un concepto totalmente diferente. También hubo otra que era Macross Plus, que era una verdadera maravilla de animación. Era una obra de arte, una joya. ¿Qué es más bien película? Es una película. Es como que continuando en la parte de Macross totalmente, es una civilización ya reconstruida, donde ya los Entraidis también acoplados a nuestra civilización. Y es básicamente, es la lucha entre, es el triángulo amoroso entre dos pilotos y una ex cantante y el problema con tener una inteligencia artificial, Sharon Apple. Sharon Apple, que es una idol, una cantante idol japonesa virtual, que qué miedo, porque eso ya existe en Japón y dan conciertos y todo el rollo, y dices, ay Dios. Tanto lo ven en su anime y no les toca la campana, pero bueno. Algo también bien, perdón que te interrumpa, algo que era también bien curioso es que Sharon Apple, perdón, esta, la otra cantante, la chica, no recuerdo. ¿Cuál Fallon? ¿Sí? ¿Fallon Apple? Sí, no, Fallon Apple. No, es una cantante. Fallon Apple es una cantante. Pero la protagonista de... Ah, no me acuerdo. Bueno, la protagonista, no recuerdo el nombre. De repente se pone a escuchar una canción que se llama Voices, que es preciosa la canción, que es el tema con el que abre Macross Plus. La está escuchando en un aparatito que no tiene, que no es cassette, no es disco, es una cosita así que le da play. Básicamente estaban prometiendo los reproductores de MP3. Desde ahí los teníamos, y nadie lo sabía, pero bueno. Macross Plus fue de las primeras películas animadas en Japón que tenían efectos de computadora, pero básicamente eran vectores que calculaban dónde tenías que dibujar. Era muy manual todavía, pero es una maravilla Macross Plus. Hace mucho que no la veo, tengo que volverla a ver. Sí, tengo que volverla a ver, sobre todo. Tiene la animación es muy buena, la historia se me hace... Si quieres, no es la historia mejor contada. Bueno, sí está muy bien contada, pero no será la más sofisticada del mundo. Pero te absorbe. Y tiene un score musical fantástico. Sí. Maravilloso. Que creo que es el mismo que hizo el score de X-1999 y otras más. También hubo una que era Macross Zero. Que no me encantó, era como muy mística espiral, no sé. Y de este lado del charco se creó una continuación a Robotech, que era Robotech Sentinels, ¿te acuerdas? Sentinelas. Y después otro que se... se llamaba Chronicles. Robotech Chronicles. Primero Sentinels, que es una... Pues eso es secuela directa, básicamente, a Super Dimensional, a la segunda parte. No, a la primera. A la primera y la segunda, porque ya llegan como el puente, ¿no? Porque ya llegan los Invid. Ah, sí, cierto. Es que ya, ahí ya conocemos a los Invid. Es el regreso del Almirante Hunter en el SDF-3 a la Tierra. Por eso digo, ya es como que después de lo 1 y lo 2, y entre el 3, está esa parte de Sentinels. De hecho, ahí Rick Hunter se casa por fin con Lisa Hayes. Ella es un almirante y es fregón. Es verdad, y Min Mei tiene que cantar en la boda y bueno, es un rollo, ¿no? Ajá, tenga. Hubo muchos planes para muchas otras series de Robotech. Robotech The Masters iba a ser una de ellas, no se llevó a cabo. Robotech Shadow Chronicles. ¿No? Shadow Chronicles, hay una que iba a ser 3000, que iba a salir en el 2000, no se llevó a cabo, se canceló. Hubo muchos planes por ahí, todavía existe por ahí la promesa de más historia de Robotech, incluso de una película de acción viva. Que me encantaría verla, sí, pero bien hecha. Y por el amor de Dios no se la darán Michael Bay. La única razón por la que yo la vería, la verdad, es por ver los Baritek en vivo. ¿No se la podrían dar, no sé, a Guillermo del Toro? Dénsela a Guillermo del Toro, de verdad. Él sabe de mecas. Él sabe de mecas, sabe de cosas grandotas, sabe de dirigir bien. Sabe de hacer mundos, sabe de construir mundos. Algo que Michael Bay no tiene ni tantita idea, perdón, pero de verdad. Él sabrá muy bien cómo... Él sabe muchas cosas que yo no. Por ejemplo, cómo hacer una toma muy espectacular, los tipos, diferentes tipos de ángulos que se pueden utilizar, etcétera. Pero de construir mundos, aunque yo tampoco sé mucho de eso, me queda claro quién sí lo sabe hacer, que es Guillermo del Toro. Sí, totalmente de acuerdo. Ojalá pasara algo así, ¿eh? Y fíjate que como tal, manga creo que no hubo mucho, no. Pero en Estados Unidos decidieron, es tanto el amor por Robotech, que en Wildstorm decidieron hacer una serie de cómics, que incluso Editorial Beat publicó acá, con dibujos de Udon al principio, si mal no recuerdo. Ajá, y es ahí la continuación de la primera parte de Macross, ¿sí? De la primera parte de Robotech. Muy, la verdad es que a mí me gustaba bastante, no la concluyeron, pero al menos aquí no. Al menos aquí no. O sea, bueno, acabo de mencionar que aquí en México no se concluyó de editar. Pero estaba muy padre, a mí me gustaba mucho. Es que es mucho el amor de por Robotech. Esas series que si uno era, se las creció con ellas, vale que eso, lo que digan los puristas, uno la ama. E insisto, si alguien tiene un Baditech que le sobre, que quiera vender, es el juguete que nunca tuve, ¿eh? Yo también. O sea, yo puedo decir que nunca tuve al Skull 1 ni un Invid. Fíjate que tú, de los Battleoids, una prima, cuando era chiquito, una prima de más grande que yo, me regaló uno en un cumpleaños. Y por ahí tenía esa, como un vehículo, haz de cuenta, de los Battleoids. Pero lo único que tuve de Robotech, porque hubo juguetes aquí en México, se vendieron y todo. Se vendía el SDF-1 transformable. No, era una chulada, la verdad, ¿eh? Se vendían todas las versiones de los Baritech, carnal. Todos, el Skull 1, el primero de Rick Hunter, que era como un rojito chistoso, el de Max, que era azul, todos estaban, ¿eh? Ay, ojalá, algún día, me he de hacer de uno, ya verán, y me voy a comprar un Invid. Y bueno, ya más adelante, en esa época vimos más series animadas, muchas más. Me acuerdo una que era de un genio, que era bastante boba, pero divertida. No, era un genio mágico, un genio de lámpara. Pero también había un duende, el duende de la arena, que era Samet, el duende mágico. Estaba muy chistosa esa serie. No me acuerdo muy bien cómo iba, pero eran unos niños que se encuentran a Samet, que era un duende de arena, y les podía conceder deseos. La bronca es que entre muchas cosas que Samet no podía hacer era mojarse, porque era letal para él. Una vez se le mojó su tercer bigote. No, y para ayudar al pobre Samet, sufre las de Caín también. Era una serie de comedia ligera, sí había cierta continuidad, pero era más bien un tono tal cual de comedia, ¿no? ¿Quieren comedia? Vean Los Gatos Samurai. Los Gatos Samurai, la respuesta japonesa a las Tortugas Ninja. ¿Y cómo le hacían por las Tortugas Ninja a los propios Gatos Samurai, eh? No les tenían piedad, oye, cada 4 o 5 capítulos había que hacerles burla. Fantástica la serie, también un poquito larga, ¿eh? 56 episodios. Muy divertida, con un doblaje magnífico aquí. Esa era la onda, el doblaje aquí lo levantaba muchísimo. Speedy Ceviche, Guido Anchoa y Poli Ester. Y no nos olvidemos del gran antagonista, Pájaro Malo, y el gran Quesote. El gran Quesote era la jalada. Era un zorro transvestido, o sea, y era genial. Una vez más, pones un personaje completamente andrógino y transvestido, nadie te la hacía de jamón. Tenías toda la libertad para hacerlo, qué bonitas épocas. Tiene un desarrollo la serie, tiene una continuidad, tiene un final precioso también, muy bueno. Un final súper alto para lo que era la serie. Se redime un villano ahí. Se redime un villano, se redime, pero bien y bonito. Conocimos gatos samuráis de otras partes del mundo, ¿no? Chorro. El gran gatón, ay, cómo se llama el que tenía los taladros. Taladro, ¿no? Gataladro. Era buenísimo, eran Batigato. Ah, claro. El Batigato también existía. Eran cuando salen todas esas cosas también, era súper entretenida. ¿Y te acuerdas de Lucille? Lucille, que era la chica del peinado atómico. La novia de Speedy Ceviche. Que básicamente su cabello estaba cargado de bombas, ¿no? Y en el momento en el que la hacían llorar, las bombas eran misiles y los descargaba. ¿Y te acuerdas del Emperador Fred? El Emperador Fred era como que el emperador del Pequeño Tokio, ¿cómo se llamaba? Pequeño Tokio, que era un panda y era totalmente idiota. O sea, no era, lo único que decía era Fred y ya. Y todos eran de, ¿qué dijo el Emperador? Pues que sí. Se la daban por su lado. Pobre hombre ahí nada más estaba como de figurilla. ¿Y te acuerdas que el frente de los Gatos Samurai era su pizzería? De hecho, en Japón el nombre es Samurai Pizza Cats, ¿no? Y me encantaba cómo los lanzaban a la acción. Literalmente los lanzaban con una pistola. No, o sea, los cargaban y los lanzaban su operadora. Los disparaba, tal cual. ¿Y te acuerdas que todos llegaban épicamente y caían bien, excepto el pobre de Speedy, ¿no? Es lo que me encantaba. Speedy, aunque era el protagonista, siempre lo hacían ver como el pobre menso. Y era tan divertido, genuinamente divertido. ¿Y te acuerdas de su cuchillo Jinzu, no? Corta, pica, rebana y qué. No, hombre, esa espada era la onda, ¿eh? Ah, sí. Y después había un robot gato, o sea, una especie de mecha grandote y ahí se metían. Que nunca me quedó muy claro si los gatos eran robots o no. Eran como cyborgs, algo así, ¿no? Era un poquito de los dos. Que ese gatote robot, Speed, nunca se metió. Nunca pudo. Nunca pudo, nunca podía. Y de hecho, Pájaro Malo tuvo otro. Bueno, no, era divertidísima la serie, buenísima, ¿eh? Sí, porque era un ambiente de sátira hacia todo. hacia las tortugas ninja, hacia el propio anime, hacia los robots gigantes, hacia los las historias de samurai. No, buenísimo. También te acuerdas de otra que, de hecho, un agradecimiento a, perdón, no tengo el nombre, un agradecimiento a una escucha del café que nos puso por ahí un mensajito porque lo mencionamos antes. Que nos puso un link a un foro que se llama Macanime. Para ver toda, dice él que toda la serie completa, no me he metido al link, de Sagitario Espacial. Yo me metí al link, desgraciadamente los links están caídos. Qué lástima. Pero dicen, se supone que ahí en el foro los están luchando por volver a subirlos. Ya, eso lo vi hace un par de meses, ya ves que ya no me he vuelto a meter. Supongo que hay de ver un par de capítulos por ahí de nuevo arriba. Y qué caray, qué cosa tan rara hacer el Sagitario Espacial. Mira, entre comedia, drama, cosas muy densas, pero con animalitos chistosos. Era una aventura espacial rara. Muy rara. Ópera espacial. Una ópera espacial, era muy extraña, era básicamente la historia de una nave mercante que se mete en unas super broncas. Y ahorita hemos mencionado como muchos animes, muchas caricaturas que pasaban en el 5, pero en ese tiempo la competencia, la naciente competencia que era Imevisión, empezaron a pasar animación. Entre ellas dos que se volvieron mis favoritas, una más que la otra. La primera, del ya mencionado Leiji Matsumoto, que hizo la animación para los videos de Daft Punk, que es La Princesa de los Mil Años, que de la cual te voy a decir que no tengo muchos recuerdos, carnal. Yo vi muchos capítulos, pero como que los vi en desorden porque no les agarraba la onda. Pero se tenía que tener relación con el mundo del Capitán Harlock, ¿no? Sí, en efecto. Que el Capitán Harlock lo pasaban en el Canal 5. Y yo nunca la vi. Uy, es buenísima. ¿Sí? A mí me encantaba. ¿De qué va? El Capitán Harlock básicamente era un pirata espacial. Y te cuentan, no me acuerdo si era su última, digamos, aventura, o lo fuerzan a que sea su última aventura, pero es una historia épica, trágica realmente. Y salió una reversión hace poco, con una nueva rendición del Capitán Harlock. No sé cómo haya estado, creo que era volver a contar la historia. Es que no puedo contársela si no conocen cómo lo hace Leiji Matsumoto. De verdad, tienen que ver por lo menos, no sé qué, sáltense La Princesa de los Mil Años, váyanse a Harlock. Harlock, ¿cómo le decían? No me acuerdo el nombre que le ponían en español, pero busquen Captain Harlock en inglés. Vean la película, la original, que es de los 80s. Es muy buena. Está algo fuerte zona. Ténganle, pues es animación japonesa, ténganle paciencia. Pero es muy buena. Es la historia básicamente de un pirata espacial que entre que sí, entre que no, buscaba una redención, más o menos lo logra. Y tenía que ver con otra, era una especial, que de repente Canal 5 pasaba especiales de animación. Y había algo de Galaxy Express, ¿te acuerdas? Que era una serie de historias aparentemente inconexas pero vinculadas a un tren espacial. De esa me acuerdo muy poco, pero sí, yo recuerdo haber visto la pasaban, creo que La Princesa de los Mil Años y después Galaxy Express, o al revés, no me acuerdo bien. Pero después de La Princesa de los Mil Años, a eso de las 7:30 de la mañana en sabadito, ¿por qué no? Pasó una serie que también me cambió la vida. Una serie que empezaba con una cancioncita bastante boba que decía Los Guardianes del Universo. Y esa canción bastante mala daba pie a una de las mejores series de anime para mi gusto, que aquí se conoció como Los Caballeros del Zodiaco, conocida en Japón como Saint Seiya, creación de Masami Kurumada, y que también fue la revolución en mi época también. Estaba en la secundaria más o menos, ¿eh? No te quiero platicar. Vi toda la serie, leí todo el manga. Bueno, Masami Kurumada, o sea, el que dibujó y escribió, lo leí todo. O sea, era fan mala onda, ¿eh? Básicamente la historia es lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Son los caballeros de Atena que protegen a Atena, la diosa reencarnada, y que libran una batalla contra las fuerzas del mal. Y que en este caso, pues pelean en primera instancia en un algo llamado el Torneo Galáctico, ¿no? Para ganarse una cosa llamada la armadura dorada. Que en aquel tiempo decían que era una armadura. Una única armadura dorada. Por eso era codiciada. Se supone que eran 88 constelaciones, 88 caballeros. Divididos en clases. Estaban los más rascuas, que son los caballeros de bronce. Sí. Le seguían los caballeros de plata, que en mi opinión eran los más X. Y pues ya se revela que están los superfregones, que eran los caballeros dorados. 12 caballeros, uno por cada signo zodiacal, de ahí el nombre de caballero del zodiaco, ¿no? Entonces, el signo zodiacal griego, vaya. ¿Sí? creo que no tenemos que hablar de qué se trataba la serie. Creo que medio mundo la conoce. Sí. Es magnífica. Yo solo tengo que decir lo siguiente. En cuanto se acabó la saga de las 12 casas y siguió a lo de Asgard, yo puedo decir que esa fue la que más disfruté. ¿La saga de Asgard, en serio? Porque como que yo tenía muy presente eso de ese asunto de la continuidad y ver que continuaban con un asunto tan raro y tan chistoso y luego unas historias tan trágicas y dramáticas que eran los pobres caballeros de Asgard, de verdad me encantaron. Y luego el diseño de sus armaduras que eran magníficos. No, eran la onda, ¿eh? A ver, vamos a hacer el ejercicio rápido. A ver, los caballeros de bronce, los principales, porque había un resto que ni al caso, pero los principales obviamente era Seiya de Pegaso, Shiro del dragón, que era el mejor. Y es el que más se rifaba, honestamente, todo. Era el que siempre se rifaba, pero todos decían Seiya. Ah, sí, o sea, mientras Shiro se dejaba ciego y se quitaba los oídos, el Seiya era el que dominaba, pero bueno. Estaba también Yoga del cisne. No podemos olvidar a Sean de Andrómeda y a... Y a Iki, el ave fénix, que viene, bueno, no olviden el asunto. Esos eran los cinco principales, que al principio Iki era el malo de Malolandia. Ah, sí. Tenía sus caballeros negros, ¿te acuerdas? Los caballeros negros que eran una bronca. Iki tenía, o probablemente tenga, la armadura más poderosa jamás creada, porque esa cosa se regenera a sí misma. Algo que ninguna armadura puede hacer, ni siquiera las de oro ni nada. Así que es una gran ventaja. Y algo también, había más caballeros, estaba por ahí el de la serpiente, estaba Jabu del unicornio, que era bien inútil. Había un oso, un lobo, una hidra. El de lobo no me acuerdo cómo se llama, una hidra, claro, cómo no. Y estaban los caballeros femeninos, que eran a nivel de los de plata, ¿no? Estaba Marín del águila, que era como la maestra de Seiya, y Shina de la serpiente, ¿no? De la cobra. De la cobra. Buena onda esas desgraciadas, ¿eh? Utilizaban máscaras. Se supone que no podían mostrar su rostro para... No me acuerdo exactamente para qué, pero... Porque según para hacer esconder su feminidad. Con unos trajecitos que, bueno, ¿no? Pero... Y con tacones, pero bueno, en fin. Creo que le podemos hacer, ¿no? Cualquier hombre se puede poner tacones. No es que sea cómodo, pero bueno. Y por supuesto estaban los caballeros de plata, que a nadie le importan, como Misty de Lagarto. Y estaba Misty de Lagarto. Y uno de los cuervos y Argol de Perseo. ¡Ah, de Medusa! ¡Hijo de...! Argol de Perseo. Era el tema ahí de Shiro sacando, Shiro con ceguera. Shiro con ceguera, básicamente. Pero era, nos acordamos mucho de ese caballero por eso. Y estaban los caballeros de oro que, los caballeros de oro. Estaba Shion de, bueno, estaba, perdón, Mu de Aries. Mu de Aries, Aldebarán de Tauro. Aldebarán no era su nombre, era como que el título, pero bueno. Estaba también alguien de Géminis, que después nos enteramos que es Saga de Géminis. Máscara de la Muerte de Escorpión. De Cáncer. Ah, sí, de Cáncer, perdón. Que sería el más malo, ¿no? Más, no sé, ¿cómo decirlo? Pues, ¿cómo decirlo? Más malito, ¿no? Era tan indigno que su armadura lo abandona al final. Ah, sí. O sea, sí. Hasta le curó la ceguera a Shiro, pero bueno. Imagínate. Después estaba Ayoria de Leo. Ay, Ayoria de Leo, pobre. En esos capítulos me desesperaba ver a Seiya una y otra vez estrellándose contra el poder de Ayoria, pero bueno. Tanto para que una patada y se acabó, pero bueno. También estaba Shaka de Virgo. Ah, es como me encantaba, el caballero más cercano a Dios, ¿no? Y ahí se daba cosa porque era extremadamente poderoso. Después estaba Milo de Escorpión. No, seguía... ¿Sí? ¿No seguía Libra? No, después sí. Bueno, entonces, bueno, sigue... seguía Libra, que nadie sabía quién era, pero ya después nos enteramos que era... ¿cómo se llama? Doco de Libra. El gran maestro, el maestro de Shiro. Que ya ven por qué terminó siendo fregón, lo entrenó un caballero dorado, hombre. Y después de Doco del, después de Libra estaba la casa de Ayoria, de Ayoros, Ayoros de Sagitario. Que en su momento todos consideraban que era un traidor porque según se había robado a Atena y la fregada y no sé qué, pero era el super fregón. Después estaba Shura de Capricornio. Se supone que era el caballero más leal al patriarca porque fue el que mató a Ayoros de Sagitario, que asumimos que fue un grave error. Después seguía otro de los grandes superfregones, que era Camus de Acuario. Camus de Acuario, cómo no, el gran maestro, el maestro de yoga. O sea, en la serie se supone que era el maestro del maestro de yoga. En el manga nos brincamos al otro maestro de cristal, ni al caso, ¿no? Y lo pone que Camus de Acuario era el maestro de yoga, pero bueno. Y por último, Afrodita de Pies. No tengo nada en contra de ese caballero, salvo que era otro que no tenía redención y fue el único que fue derrotado por un caballero de bronce. ¿En serio? O sea, no nos creen, de veras, revisen la serie. El único que de veras murió a manos de un caballero de bronce fue Pisces, afrenta de Pisces a manos de Sean. Nada, Sean era el más poderoso, el único que de verdad se echó un caballero dorado. Ahí está el comentario. Sí, que lo que no me encantó, pues me llama tan chistoso, es que los dos más afeminaditos son los que acabaron enfrentándose, pero en fin. Y fue la batalla más sangrienta. Literalmente. Ni me digan, estuvo genial. Y luego tenemos a los de Asgard, que no me acuerdo bien de todos, pero el primero era, creo que era Thor. Thor de la serpiente, por alguna razón. Ajá. Ay, no me acuerdo el nombre del lobito, pero había un lobo que era... Fenris de lobo. Ay, pobre hombre, pero bueno. Estaba Hagen. Hagen de Merak Beta. Que dice, uno dice, bueno, ¿y por qué era un caballo con varias patas? Ah, sí, eran los caballos de Odín, hombre. Sí. Después teníamos... al caballero de la Matista, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y no me quiero acordar. Porque esa etapa fue tan aburrida, perdón, pero esa pelea fue... Todo el mundo llegó a darle decates, nadie pudo con él, excepto... Chiru. Sí. En fin. Después estaba... Bot de Alcor. Bueno... Estaba Cid de Mizar. Cid de Mizar, que era un tigre de dientes de sable con una armadura negra super fregona. Y su estrella gemela, que era Bod de Alcor, que era un tigre de dientes de sable con una armadura blanca y sonía super fregón. Que era todo un drama entre ellos, ¿no? Porque uno era el que sí fue reclutado como un caballero de Asgard, el otro no. Vivió con lujos en una familia rica y Bod era pobre. No, era un dramón. Y por último, teníamos a Siegfried doble de Alfa, que era un dragón y era extremadamente poderoso. Y toda esta onda era para buscar una armadura para destruir un anillo, el anillo de los Nibelungos que tenía controlado a Hilda. ¿Ahí? Hilda de Asgard, ¿no? Y para destruirlo necesitabas una espada que solamente tenía una armadura, la famosa armadura de Odín. Ya estaba chistosando la armadura, la verdad es que la armadura no me terminó de encantar, pero bueno, ahí quedó. Fue una etapa que disfruté muchísimo. Que al final del día, que quien acaba usando la armadura, pues ¿quién? Pues el muchacho chicho de la película gacha, ¿no? Nos la dan a Shiro, se tiene que dar a Seiya, pero bueno. Y esa nos llevaría inmediatamente a conocer otro tipo de caballeros que eran las marinas, ¿no? Que nos llevaría a la saga de Poseidón, que realmente la saga de Asgard no existió en el manga. Hubo un capítulo especial por ahí donde había unos caballeros de Asgard, pero nada que ver con estos. Pero aún así era bastante buena, ¿eh? Y las marinas, que no utilizaban armaduras, utilizaban escamas, y eran pues los guerreros al mando de Poseidón. Me acuerdo de algunos. Y algunos hasta del diseño nada más. Me acuerdo mucho de, obviamente, de Sorrento de Sirena. Ah, ese era, yo creo que el mal que todos conocimos mejor. Estaba Sea Dragón. Cuéntales eso, es que eso es divertidísimo. El doblaje en México también tenía sus pifias, ¿no? El asunto es que existía un caballero, bueno, una marina de Poseidón, que era Dragón del Mar. Que era, por cierto, canon. Canon de Géminis. Era el hermano gemelo de Saga, el hermano que no era malo. Dado que se enfrenta con este... ¿Con quién se enfrenta? Con Nikki, el ave fénix. Con Nikki, el ave fénix que viene a tranquearte. En uno de los intercambios, sabemos que los caballos zodiacos se la pasaban dando la historia de su vida antes de dar un golpe, pero bueno. Y uno de esos enormes monólogos, casi, pues sí que termina diciéndole algo así como... Ah, le reclama algo, pero en vez de decirle Dragón del Mar, le dice Sea Dragón. ¿Por qué Sea Dragón? Sí, Dragon. Sí, ahí al traductor se le fue y yo creo que el pobre actor fue así, aquí dice Sea Dragón, oye, pero no, así dice... Pues Sea Dragón, ya total. Cuando lo vimos por primera vez, la verdad sí fue muy chistoso. Pero de esas cosas curiosonas. Había otro que era como un Krishna que tenía 7 bestias. Mira, te soy honesto, de las marinas medio me acuerdo, porque se me hacían los más X de la vida, porque para mí el tema era Poseidón. Claro, era el realmente poderoso. Y después, ahí acabó la serie en un principio. ¿Sí? Muchos años después salió la afamada saga de Hades. Que a mí me encanta porque está la anécdota de lo de Caritele. ¿Te acuerdas de eso? No. Caritele acabó siendo... Era la barra de caricaturas del 13. ¿El Carisaurio? Que tenía el Carisaurio. El Carisaurio. Ay, ok. Me gustó el Carisaurio. Cuando terminó de emitirse Los Caballeros del Zodíaco, o sea, hasta donde llegó la serie, hubo unas ovas que aquí se publicaron como películas, se enfrentaban a Apolo y a otras que presentaban más o menos, ¿no? Pero el caso es que la serie en el manga continuaba precisamente con la saga de Hades. Aquí, literalmente, no sé si supiste esa anécdota, hubo una manifestación afuera de TV Azteca. No sabía eso. A exigir que pasaran la saga de Hades. Si no existía. No existía, entonces salió Adriana de Castro, no sé quién, la conductora de Caritele, a decir, no hay, me cae que no hay. Y entonces unos fans sacaron copias del manga. Dice, mira, aquí está, continúa la historia. Dicen, la torre, a ver, hay que investigar. De ahí, gracias al programa de Nintendomanía, conocido por Gus Rodríguez, ¿te acuerdas? Maggie Heggie, en fin. Ese programa llegó a desmentir esa historia. A decir, sí, existe la saga de Hades en manga, pero el anime ya no tuvo la aceptación, ya no había presupuesto y no se hizo. Alguien hizo una fan animation de unos momentos por ahí de la saga de Hades y hasta ahí se acabó. Pasaron muchos años hasta que por fin se hizo en Japón. Se trajo a México y nuevamente los fans tuvimos power. ¿Por qué? Porque hubo una versión que se transmitió en Cartoon Network con un doblaje nuevo que todos odiamos y repudiamos porque queríamos traer de vuelta a los doblajes que conocíamos. Y se hizo. Y precisamente, ya así vi la serie, me negué a ver el otro doblaje. No me podría imaginar a alguien más diciendo Metero de Pegaso o La Cólera del Dragón o El Polvo de Diamante. No. Yo vi mucha parte de esa saga en japonés. No puedo decir que la disfruté bastante, pero el momento en el que la pude ver en español, como Neptuno manda, como Hades manda, no, ya me hizo la vida. Y después fueron, cuando fueron presentando todos los personajes del manga, fue muy apegado al manga, déjame decirte, muy muy apegado. Radamantis de Wyvern, Radamantis de Wyvern también, Sam Raimi the Worm, ya más adelantitos, pero pues estaban Phobos y Deimos. Estaba también, ¿te acuerdas de uno de Balrog? No me acuerdo cómo se llama, el de Caronte. Ah, sí. Estaba padre, la verdad estaba bastante estaba, padre. No era Phobos y Deimos, era Phobos y Thanatos e Hipnos. Phobos y Deimos son las lunas de Marte. No, Thanatos es el dios de la muerte, se podría decir. E Hipnos, Hipnos del sueño. Curiosamente creo que el más peligroso era el de Hipnos, ¿no? Pero bueno. Y ahí se decía que Sean era la reencarnación de Hades, siempre no, encuentran el cuerpo original de Hades, salen las armaduras divinas, es un rollo. No, es una chuladita, ¿eh? Está un poco jalando los pelos al final, pero a mí, ¿qué puedo decir? Yo soy fan de los Caballeros del Zodiaco. Y déjame decirte que como que hubo tres temporadas en que estuvieron pasando los capítulos, 3 años diferentes. Hubo una etapa, la primera, en la cual veíamos la saga de Hades desde el punto en que llegan a invadir el santuario hasta que entran al Hades, al inframundo, y ahí la animación cambió, se hizo bien baratera, Sí, se veía muy muy chafa, sí. La verdad. Y ahí felpó durante un tiempo. La última etapa como que le metieron más presupuesto, pero mira, al final concluyeron la historia y se agradece. Sí, o sea, ya tenemos una historia completa de los Caballeros del Zodíaco. Y ya después, bueno, saldrían cosas en animación. Ahorita estaba la de Lost Canvas, que Panini está trayendo el manga. Estuvo Episodio G, que solamente hay manga, que hasta donde sé creo que no hay animación, que lo está trayendo Kamite. Y hubo otra que era Next Dimension, que era como un paralelo a Lost Canvas dibujada por Kurumada, que no prosperó mucho. Y ahorita hay otra más, algo de Saint Seiya Omega, algo así, pero que ya son como Caballeros del Zodíaco meets Pokémon o algo así. Ay, esa sí ya no me la sé y como que ya no quiero saber. Sí, más o menos por ahí va. Y ahorita va a ser una película como en CGI. Ah, ok. Con doblaje de aquí. Ah, ok, ya me alegró el video, entonces. Como ves, carnal, entonces, qué buena serie era Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco. Ya hasta después vimos que era Saint Seiya y el tema musical de Saint Seiya, el de Pegasus Fantasy. Y para bien o para mal, tenemos grabada en la mente la de los guardianes del universo. Pero no es lo único, la verdad es que fue en estas épocas donde nos daba por... Ya éramos fanboys, o sea, como que queremos más y buscábamos muchas otras cosas, buscamos y vimos cada cosa. Pero hay uno de los que tú nos puedes platicar que nos salió bien. Compramos, yo me acuerdo que compramos primero las ovas y después te compraste el manga, que fue Battle Angel Alita. Battle Angel Alita, sí, de veras es una chulada de historia de Yukito Kishiro. Que únicamente hubo dos ovas producidas en animación, que nos cuenta la historia de Gali, también llamada para el mercado americano Alita, que es una historia muy cyberpunk, muy muy cyberpunk, que es un androide que la encuentra en un tiradero de basura. El doctor Ido la encuentra, es un científico, la restaura y la trata como una hija, es como Pinocho y Gepetto básicamente, ¿no? Con la diferencia que ella es un androide que sabe, que lleva en su programación saber pelear. Pelea con un estilo de arte que se llama el Panzerkunst, que es un estilo de arte marcial que nadie en la Tierra conoce, es un estilo marciano, literalmente de Marte, y se convierte en una caza recompensas. Es una historia muy cruda, una historia de mucha humanidad, de un ser sintético que busca ser humano. La historia en la animación, en las dos ovas, salió muy buena. pero llega hasta creo que como el segundo o tercer tomo de manga. A partir de ahí, Yukito Kishiro continúa el manga por 9 tomos más y lo termina. Le da un buen cierre desde mi punto de vista. Lamentablemente, él dice que no era el cierre que él quería. Entonces lanza una nueva serie de manga que se llamó Battle Angel Alita Last Order, que creo que continúa publicándose y que van por lo menos unos 15 tomos. Niega el final del último tomo de Battle Angel normal y continúa la serie ahí. Yo he leído como hasta el tercer, cuarto tomo de Last Order y es muy buena. Lo que sí es que tiene esa sensación de escalamiento. Gali empieza teniendo ciertas aventuras, cierto nivel de poder, y cuando ves ahora es casi una diosa. Y la verdad, es de esas pocas veces en que funciona de manera muy orgánica, ¿eh? Qué curioso. Yo leí, bueno, ¿se acuerdan de las aventuras de Fly? ¡Ay, cómo no! Otra serie de animación japonesa con diseños y historia de Akira Toriyama, que fue la primera serie que yo conocí de Akira Toriyama. A mí me encantaba. Pero la serie, si ustedes recuerdan, termina en un punto y se siente incompleta. Yo me leí todo el manga. Son como 30 y tantos tomos. Híjole, se debieron hacer 15. O sea, la alargaron, era de estírala porque necesitamos más capítulos, ¿no? También se daba el asunto del escalamiento. Y llega un momento en el que dices, no, aquí ya no me suena tan lógico, ¿no? Aún así, el final se me hace padre. Pues pueden por ahí conseguirlo. Pero como que y yo me puse a leerlo nada más por ver de qué en qué acababa la condenada historia. Y ahora que mencionas aquí a Toriyama, y ya casi para cerrar este programa, no podemos dejar de mencionar al anime que, si hablamos de escalamiento y que popularizó la palabra sagas aquí en nuestro país, es Dragon Ball. Yo la vi toda. Toda. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Para mal. Para mal. Vi casi todas las ovas. No vi todas, pero casi todas. Ay, santo Dios. En fin. La primera de Dragon Ball era comedia muy ligera, empezó en los 80s. Era una adaptación de la leyenda de Son Goku, de la leyenda del Rey Mono. Después, cuando comenzó a hacer Dragon Ball Z, bueno, más bien cuando Goku crece y se enfrenta a Piccolo Daimaku, ahí la historia cambia completamente, se vuelve otro tipo de historia, ¿no? Ya, por ejemplo, la más grande amenaza que tenía antes era el, de Red Ribbon, ¿cómo se llamaban? La Patrulla Roja. La Patrulla Roja. Era lo más fuerte que había, ¿no? Aprendió la famosa técnica del Kamehameha. Y ya cuando ya es adulto y vemos la pelea con Piccolo Daimaku con las voces más gloriosas de Mario Castañeda y de Carlos II, qué chulada de animación. Si no, es que esos dos actores, yo creo que a la fecha deben ser cuates o algo así, porque ¿cuántos años no convivieron juntos tan solo para eso? Y cuando llegó Dragon Ball Z fue el cambio, o sea, ahí fue cuando nos hicimos más otakus hardcore, ¿no? O sea, sí. Y miren que hemos... No, ya no hablamos de... Bueno, no vamos a hablar de series como Evangelion, que la vimos toda. La original la vimos toda. No hablamos de manga y anime como Akira. X-1999. Ay, que estaba un poco X. Las guerreras mágicas. Las guerreras mágicas que eran la onda también. La primera vez, una de las primeras intentos de traer manga aquí a nuestro país por parte de Tucán. Recoloreado, del que se vea del nabo. Tucán manga, yo no me acordaba de ellos, pero fue un muy buen intento. No me creas mucho, pero creo que quien tuvo la idea de colorearlo fue Luis Gantús. Un poco. Creo, estoy casi seguro, tengo que buscar ese dato, pero en algún lado lo leí, que quien fue como que el consultor de hizo como que un estudio de mercado de si funciona mejor a color, blanco y negro, y él dijo, no, pues a color. Pues sabes que hubiera, a lo mejor hubiera funcionado a color, pero dame el tomo completo. Sí, porque así de solito no, se leía muy mal. Sí, se cortaba mucho. Y regresando a Dragon Ball Z, sobre todo, fue la popularización del anime, pero mala onda. Sí. Todo mundo, yo recuerdo que yo estaba en la escuela en esos días, todo mundo hablaba de Dragon Ball Z, todo mundo se compraba revistas como la revista Tomo para saber qué iba a seguir en los capítulos. Era una manía extraordinaria. Cuando aquí la vimos, o sea, sí la vimos toda, por supuesto, pero hubo varias veces que se repetía. Llegaban a cierta parte y se repetía. Sobre todo con Freezer y después cuando terminaba la etapa de los androides de Cell, ¿no? Y no saben, para los que no vieron esa época a lo mejor se les hace raro, pero era una expectativa de ¿a qué horas va a continuar esto? Pero cuando llegaba el capítulo, cuando nos anunciaron que iba a llegar el capítulo nuevo, después de lo de Freezer, no saben. Lo vimos como hoy veríamos el estreno de, no sé, Breaking Bad, ¿no? O sea, perdón, pero lo vimos como el estreno de Avengers. Sí. Algo así, de verdad, era un fenómeno nacional. Y te acuerdas, es que era muy lógico que tenía que dar esas pausas. Los actores tenían que doblar. Y no creo que es un asunto facilito. Es muy complicado doblar bien una serie. Y luego llegaron las películas. Es más, llegamos a ver películas en japonés solito y en español gallego. Con tal de ver más Dragon Ball. Sí. No entendemos ni pizca de japonés, pero ahí nos veían. Por ejemplo, la famosa historia del papá de Goku de... ¿Cómo se llamaba? Bardock, creo. No me acuerdo ya, la verdad. Pero bueno, ahí salió, ¿no? Vemos la historia del papá de Goku y cómo muere, cómo destruyen el planeta Vegeta y todo ello. La vimos completamente en japonés la primera vez, no entendíamos un carajo, pero pues entendíamos la historia, la animación, más o menos una que otra palabreja por ahí y ya, ¿no? Y ya después la vimos en español y nos centramos bien cómo iba el asunto. Básicamente. Carnal, pues... Pero yo creo que ya extendimos un poquito este programa, pero quedan tantas series y cosas padres que hablar de anime y manga. Yo creo que alguna vez, si a ustedes les gustó esta idea, algún día retomaremos con otro especial, ¿no? Otro especial con otras series más underground que vimos. Sí. Porque sí hace falta mucho tiempo todavía. Antes de que nos vayamos, nos había escrito por ahí un escucha que se animó a escribirnos por primera vez, Emanuel, no me acuerdo tu apellido, Emanuel, disculpa, pero le prometí que íbamos a comentar rápidamente ahorita un asunto del último capítulo de Game of Thrones, retomando, y quería dejarlo al final precisamente como un cierre, digamos, acerca de por qué Tyrion mata a Tywin. A él y a un amigo le quedaban la duda de, ¿Tyrion lo mató por... celos de Shay, porque una de las teorías puede ser que Shay había sido contratada de antemano por Tywin, o fue ya nada más el agarrar y el odio por Tywin? Yo creo que es lo segundo. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que vamos por ahí después de todo lo que le hizo pasar, y que prácticamente estaba, y se lo dijo Tywin, o sea, estaba con la idea de matarlo, porque pues era una vergüenza para los Lannister, ¿no? Así que, Emanuel, yo te dije que lo íbamos a comentar aquí en el café, lo quise dejar ahorita, porque ves que sí nos acordamos de lo que prometemos. Ahí tienes la opinión del café, según nosotros, fue mero odio hacia Tywin, y el que se haya echado a Shay, pues también fue un poco de venganza. Me parece excelente, carnal, gracias por estar al pendiente del dato, y pues, ¿qué te puedo decir, carnal? Fue una experiencia padre hablar de anime y de manga. Porque al final de cuentas el anime, pues también es, el manga también es cómic, ¿no? O sea, en otro formato. Algún día, en el próximo tal vez hablemos un poquito más de manga y la versión impresa y las diferencias, sutiles diferencias que hay entre manga y cómic, ¿no? Que mira que también hemos leído buenos mangas y un buen de mangas, ¿sí? Y pues bueno, no nos queda más que decir que pues realmente el mundo del anime y del manga pues también es un mundo extraño. Y hay que hacer que se mantenga así. Así que no nos queda más que decirles, domo arigato, o sea, gracias. Totales. Hasta la próxima.